Bienvenidos al episodio 17 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Adriana Izquierdo, Adri para los enemigos, y a mi lado tengo a uno de ellos, Skype Milmente, ¿cómo se diría eso? Bueno, está Ramón Rey. Hola, ¿qué tal? Adri, ¿qué tal? How are you? Pues bien, aquí esperando a grabar, porque soy ahora segundo de a bordo, parece ser que tú llevas las riendas y me dejo. Bueno, ala, sigue. Deja de quejarte. Que a lo mejor se habrían pensado los oyentes que no iba a decir la licencia del podcast, pero sí lo voy a decir. Porque hay que decir que el podcast está bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. ¿Y eso qué significa, Ramón? Ah, ¿qué quieres que te lo diga? Pues significa que pueden hacer lo que quieran con el podcast. Comunicación pública, reproducción, obras derivadas, con ánimo de lucro, insidioso, lo que quieran, siempre y cuando nombren a los autores del podcast y hagan referencia a la web del mismo, que es estapelillalavisto.com. Si es que, ¿cómo te lo sabes? Y ya que estás de carrerilla, dinos el sumario de este capítulo. ¡Sumario espectacular! Un programa cargadito, siempre quise decir eso. Con muchísimas noticias en primera plana. Hablando del estreno de la última peli de Ghibli, por ejemplo, que es muy interesante, que se estrena por fin en España, Dios mío. Pero no cuentes la noticia. Sí, lo adelanto. No sabes hacer sumarios. Porque es interesante. Y luego en la última película hablaremos de las últimas pelis que hemos visto en los últimos 14 días, si puede ser, o más. En La Ventana Indiscreta hablaremos de una película clásica de culto de verdad esta vez. O sea, es la típica película que solo han visto los frikis, que es Donnie Darko. Oh, sí, nena. Luego tenemos el comentario de los estrenos de junio de 2011, que son grandísimos estrenos, como ya hemos podido ver. ¡Qué mes más fascinante! Es el horror auténtico. Y por último, la sección de los oyentes, malditos bastardos, con un poco los comentarios que más nos han llamado la atención en los últimos tiempos que hemos recibido por todas las vías que solemos tener abiertas para todos vosotros, oyentes. ¡Madre sí, mía! Córtame. Venga, anda, te pongo un 7 en esto de sumario, ¿eh? No puede ser. Pasemos a primera plana. Un aplauso para los que piensan que Indiana Jones 4 es la mejor de la saga. Un aplauso para los que creen que el cine empezó con Star Wars. Un aplauso para los que creen que Tim Burton dirigió Pesadilla antes de Navidad. Y un aplauso para los que fueron al cine a ver O.T. la película. ¡Qué burrada! No tienen ni puta idea. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. normasdeequivocacion.blogspot.com. Pues empezamos con las noticias de este programa y voy a empezar yo comentando que la nueva película del estudio Ghibli de dirigida por Hayao Miyazaki ya tiene fecha de estreno en España. Bien, que será el 22 de julio de este año. Y bueno, así por contar por encima de qué va un poco y tal, la protagonista es Arriete, una chica de 13 años que vive en una familia de diminutos y tiene numerosas aventuras como la canción de los diminutos, que me ha hecho gracia cuando lo he leído en la sinopsis. Y nada, y durante sus expediciones para coger objetos prestados de los humanos y tal, pues tiene sus aventurillas y tal. Y han salido ya algunas imágenes y la verdad es que tiene buena pinta. Bueno, es que yo no tengo criterio, yo tengo lo de Ghibli, más si es de Miyazaki, lo voy a ver de todas. Bueno, pero Miyazaki aquí lo que hace es adaptar La historia de los diminutos. La historia de los diminutos, bueno. Y el director es un primerizo, además. Es uno que no ha hecho antes nada dentro del estudio Ghibli, que es, ha sido animador en unas cuantas peliculillas del estudio, pero que no se había lanzado a dirigir hasta ahora. Así que a ver qué tal. Pero el imaginario Ghibli. El imaginario Ghibli. Bueno, ya que te pones tan... cuéntanos tu súper interesante noticia. Es una noticia, es que me hizo gracia. Es que no es que sea importante. Yo creo que Adri se ha confundido conmigo. Me ha echado la bronca. ¿Qué haces con esta noticia de mierda? Pues sí, precisamente la he puesto porque es una noticia de mierda. Auténtica. Es noticia de mierda con datos de mierda. Noticia mierder. Es algo así como... las series que siempre han sido como lo que más en alza están en la televisión, parece que están perdiendo cuota de pantalla en favor del cine a nivel europeo. Dices, wow, impresionante, será espectacular. Y luego dices, sí, el cine ha subido un 3% hasta el 8%. Y las series siguen siendo el 60%. Es que no tiene ningún sentido. Es que este es el ejemplo de un titular... mierder, porque piensas, joder, las series pierden cuenta de pantalla frente a y el cine gana. Vale, pero es que las series tienen un 68%, no, un 60%, y el cine 15%, por lo que estoy viendo. En fin. Sí, sí, es realmente. Además, es un dato que se ha hecho de 2 años, es decir, no es que sea un bajón terrible de un momento para otro, no, es en 2 años. Y además tiene que ver con la diversidad de canales y que ahora hay como tropecientos mil canales más que hace 2 años, evidentemente, con la implantación de la TDT y demás y cada vez más canales, pues supongo que todo eso se tiene que notar, pero en fin, que es, me parece una chorrada muy grande que no creo que afecte demasiado al cine europeo en general, porque... Yo tengo una duda, Ramón, sí, que me corroe en este momento. Dime. Europa, ¿qué porcentaje de estudio habrán hecho en cada país? Porque si te fijas en el último párrafo que pone, las películas que tuvieron más demanda en 2010 en las televisiones de 5 continentes fueron Piratas del Caribe, Bienvenidos al Norte, Mamma Mía y Harry Potter y la Orden del Fénix. ¿Bienvenidos al Norte? Yo qué sé. Bienvenidos al Norte es una película francesa que sí. No ha visto nadie. Vamos, por lo menos no habrá visto nadie. A lo mejor si en Francia tendría su éxito porque es su cine y tal, pero... Bienvenidos al Norte. Sí, no sé a qué clase de estudios habrán hecho, si por audiencia total o por... Yo qué sé, no sé. O por audiencia, por país. Es que no lo sé, me resulta rarísimo ver Bienvenidos al Norte junto a Piratas del Caribe, Mamma Mía y Harry Potter. ¿Te imaginas que ha sido como el estudio ese que hacen de las radios? De ¿usted qué está viendo en este momento en la tele? Sí, el EGM. Y todos diciendo yo, Piratas del Caribe, Piratas del Caribe. La que vi ayer, que me voy a acordar, en fin. Sí, es una cosa muy rara. Estos estudios de mierda, porque es que hay que llamarlos así, surgen muchas veces y siempre me quedo con las ganas de comentar alguno, pero para que veáis la clase de cosas que me dicen del cine, la televisión y demás. Ala, ya podemos pasar a esta sección que iba a ser corta. Sí, sí ha sido corta también. Y vamos a hablar de las últimas pelis que hemos visto en esta quincena. Pues vamos a empezar a hablar de las películas que hemos visto esta quincena, hablando de una película que hemos visto no solo los dos, sino juntos. ¡Oy, oy, oy, oy! Lo que está diciendo, que está desvelando aquí intimidades. Es un hito esto, porque en una visita fugaz de Ramón a Madrid, nos pasamos por la Filmoteca, que a veces tiene cosas molonas, y pudimos ver Con la muerte en los talones, North by Northwest, en los cines Doré. ¿Y qué tal la experiencia, Ramón? El cine tú que eres de pueblo. Yo que soy de pueblo. Pues el cine era como transportarse a Cinema Paradiso, ¿no? Total. Porque es un poco viejuno y tal. Pero la verdad es que está muy bien, al margen de que tengo unas butacas un poco incómodas y los subtítulos tengan tipografía en Comic Sans, todo bien. Dios, es que son... En fin. Pues, ¿qué podemos decir de Con la muerte de los talones? Que es la 59 y que está dirigida por el maestrísimo Alfred Hitchcock con Cary Grant, que hace de Robert Thornhill, que está divertidísimo en esta película, y Eva Marie Sand, que hace de Eve Campbell, que yo creo que no ha estado más guapa nunca en ninguna película suya. Puede ser. Y luego está también por allí James Mason y no sé, Martin Landau. y otra gente que se pasea por allí. Sí, mucha gente. La verdad, una de las cosas que más me gusta de la película es que es un thriller, pero desarrollado como una comedia. Entonces, es que es una comedia real. Es una comedia con thriller. Sí, como quieras verlo. Pero realmente lo que hace es un poco parodiarse a sí mismo y al género. Pero al mismo tiempo desarrollando un argumento típico de thriller. Y funciona muy bien. Y bueno, a que le guste Hitchcock, pues que es para disfrutar como un enano con la película. Con los diálogos que tiene graciosísimos. Sí. Con todos los momentos. Y luego pasándolo mal con el pobre protagonista que se va metiendo siempre en su bola de nieve que crece y crece. Sí, que cada vez no sabe por dónde salirse. Y está bastante bien, está bastante bien esta película. Es de las mejores, yo pienso, de Hitchcock. Además, que es un ejercicio muy sano, yo creo, ver esta película a estas alturas, que tiene un suspense tan distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine de hoy en día, que se recrea ahí en sus secuencias, es como muy pausado y aún así es que y consigue generarte ahí toda la tensión. Y creo que es muy sano verlo para ver que hay otras formas de hacer suspense que funciona y no hace falta que esté ahí todo súper picado y en fin. Y con la musiquita, con la música ahí, que sí. Parece que le gustó mucho a Hitchcock. Yo creo que alargó algunas secuencias solo para poner más la musiquita de fondo. Que está muy bien, que te mantiene en tensión y eso. Y la verdad es que eso, te deja estupendérrimo de sí, te lo pasas muy bien. De ánimo al final y eso, está muy bien. Sí. Tengo una pega pequeñita, ¿puedo? Puedes decirlo. Es que no lo recordaba, la verdad, o a lo mejor en su día no me di cuenta, que es un poco anticlimática al final, porque tiene como 500 finales, no al nivel de Retorno del Rey, pero sí que tiene varios finales. Al final era como, pero a ver, acaba, pero no. Bueno, tampoco mucho, ¿eh? No sé. No lo veo yo tanto como tú dices. Pero bueno, en fin, que por supuesto el que no lo haya visto, recomendabilísima e incluso el visionado. Yo tengo un dato de mierda, que es que el guionista, Ernest Lehman, es el mismo que el de Sabrina, nada, una peliculilla, o El Rey y Yo, también otro clásico, nada. No te hagas él, no lo has presentado bien, no has dicho el guionista. No, sí, solo quería decir el dato de mierda, que queda muy bien, porque la verdad es de esas películas. Sí. Que se hacían en los 50, que nada, los guionistas estaban ahí en racha. Era espectacular lo tranquilo, que eran capaces de hacer. El pin de gafapasta de ti. Sigue ahí con tus cosas y tus pelis mierder que has visto, ¡hala! Ah, sigo yo, porque te has enfadado sí, conmigo. Sí, mucho. Bueno, pues, eso que tienes es una noche tonta. Sí, sí, y te sale a la superficie el monstruo Choni, que ya muchos de los oyentes conocerán que tengo y habita en mi interior. Pues tuve una de esas noches hace poco y me vi dos pelis Chonis. Muy malas las dos, por cierto. Una de ellas fue The Switch, del 2010. Que, bueno, es una película que está dirigida por Josh Gordon, el director de obras maestras como Patinazo a la Gloria o la serie de Caveman. Luego, a mí, el principal reclamo que tenía esta película para mí eran los actores, porque está Jennifer Aniston, que es la chica protagonista, que la tengo mucho cariño desde siempre, bueno, desde Friends, y veo prácticamente todas las comedias que hace, románticas. Mal hecho. ¿Por qué? La amo. Es mi amor platónico de chica junto con Kristen Bell. Y luego está también Jason Bateman, que también le amo. Y luego Patrick Wilson, que le amo. Que también le ama. Le amo a todo el mundo. Pero le amo en un sentido más Adri, físico. Dime la verdad. ¿Te has metido en una secta? Sí. En la secta del miedo y el amor. Bueno. Luego se pasean por allí Jeff Goldblum y Juliette Lewis. Que por cierto está igualita que hace 18 años cuando la vi en aquí en Abigail Belgrave. Es que está igual, esta chica como lo hace. En fin. Drogas y rock and roll. Sí, rock and roll sobre todo. Yo creo que no se dedica. Yo creo que está más enfocada en su grupo. Bueno, en fin, no vamos a ponernos a hablar de música ahora. Por así contar un poco por encima, básicamente Jennifer Aniston es una mujer de 40 años que es autosuficiente, independiente y súper guapa, pero está soltera. ¡Qué cosas! Y no consigue a un hombre que le dé un hijo. ¡Joder, y no sabe, qué cosas! Y no sabe que puede ser lo que está mal con ella, ¿verdad? No, es como. Tiene dudas. No, en este caso no es así. En este caso ella tiene muy claro que lo que quiere es un donante de esperma. Y este donante de esperma es Patrick Wilson, pero su amigo Jason Bateman, que es un hombre un poco neurótico y rarito que lleva enamorado de ella toda la vida y que nunca le ha dicho nada, y que en su fiesta de la inseminación, porque sí, hace una fiesta de inseminación que cuando abres la tarjeta de invitación salta confeti con... ¡No! Espera, no salta confeti, salta confeti con forma de espermatozoide. Yo lo habría hecho más realista. Y tienen... Bueno, el otro. Y tienen una lista de Spotify con canciones tipo como la de la otra película de La Regla, pues he estado con inseminación. Y vaya tela. Y nada, y lo que hace es cambiar su esperma por el de Patrick Wilson. Y nada. Qué bien ha sonado eso. Sí, ¿verdad? Y bueno, resulta que el niño que tiene Jennifer Aniston es muy rarito como él. Y nada, tiene que ser súper, súper rarito y todo el tiempo haciendo rareces para que al final, casi al final de la película, Jason Bateman diga, coño, si este es mi hijo. Cosa que tú sabes desde el principio de la película, que es un poco, en fin. La película es muy bla, no tiene nada especial, la verdad. Los personajes no te interesan nada. Lo único un poquito más llamativo, que dura muy poco en la película, es cuando Jason Bateman, que es un tío súper solitario, establece una relación con su hijo, que además a mitad de esa relación sabe que es su hijo, entonces pues bueno, esto como todo muy especial, y su hijo, que también es muy rarito, no tiene amigos, no congenia ni con su madre, pues tienen ahí como una relación muy bonita, pero se acaba todo por la comedia romántica y vamos, se acaba todo, que eso se queda relegado a la comedia romántica y en fin, que la película no tiene mucho más, que realmente cuando la acabé de ver es como, pero ¿qué esperabas, Adri? ¿Qué esperabas? De una película que el punto de partida es un tío que cambia el esperma suyo por el de otro, pero bueno. No la veáis, oyentes. No la veáis. Háblanos, no la veáis. Ya la he visto yo. Habla tú de alguna de tus pelis. Pues yo he visto un estrenoso mundial de una película del año 2009, pero que sí, que es estreno, no me he equivocado. Es The Other Woman, o también conocida originalmente como Love and Other Impossible Pursuits, El amor y otras cosas imposibles, que está basada en una novela de ese mismo nombre, que luego le cambiaron el título para hacerla más comercial, supongo. Es la película de Don Ross que comenté hace poco tiempo, yo creo, en La buena, la fea y la mala, que está producida ahí por nuestra buena amiga Lisa Kudrow y protagonizada por Natalie Portman. ¡Ay, Natalie Portman! Y la Natalie Cabeza Gigante Portman. Es una historia que se debate entre el drama y un poco de drama con comedia. ¿Y de qué va? Pues va de una mujer que va en bufete, se hace socia nueva, se enamora de su jefe, se lía con él y hace que deje a su mujer. Y están juntos y pierden al hijo que esperan. Y tiene que criar un poco, ayudar a criar a su novio, marido, a su hijo, que tiene problemas también con su mujer. En fin, es un dramón de cuidado, un dramón todo felicidad, del 15. Y fiesta. Hombre, tiene momentos graciosillos. Pero a mí lo que más me llama la atención de la película es que la película un poco cuenta cómo el personaje de Natalie Portman, Emilia, es alguien que hace daño a la gente que quiere porque no es capaz de comprender los sentimientos de los demás. Y se centra mucho en el sufrimiento de ella, de haber perdido a un hijo a los pocos días de nacer, que es un poco el drama central de toda la historia. Y hay muchos momentos de la película en los que un poco el resto de personajes le están diciendo, oye, deja ya de hacer esto, que vale, tú has sufrido mucho, pero los demás también tenemos nuestras cosas y nos estás echando mucha mierda encima. Y yo me quedo con el lado de ella. Entonces dices, ¿pero qué estáis diciendo, mamarrachos? ¿Qué diría Adri? O sea, si aquí la que tiene razón es la protagonista. Y no porque sea Natalie Portman, sino porque es lo sensato. Es una mujer que está sufriendo mucho, pues lógicamente ya no... Y tiene muchos dedos de frente. ¿En qué va a pensar? ¿En la felicidad de su madre que se ha vuelto a juntar con su padre después de perdonarle una infidelidad asquerosa durante mucho tiempo? Pues no, ella tiene resentimientos, es lo lógico. Pero esta película, y supongo que el libro en el que está basado, tiene esa moralina de inteligencia emocional que tanto gusta en Estados Unidos. Y va por ese camino, y es un poco asquerosillo en ese aspecto. La película no está mal, pero sobre todo vale la pena por ver la interpretación de Natalie Portman. Y el niño, que está bastante bien, que por cierto aparece en un episodio de Friends. Tanto también a tener en cuenta. Y ya digo, es un drama que tampoco es gran cosa, pero por ver la interpretación de Natalie vale la pena. Está también Lisa Kudrow haciendo un personaje insoportable, pero necesario en la película. y tampoco tiene mucho más. No es una peli independiente, pero independiente está un poco de baratillo, de falsete, por así decirlo. Pues ya he dicho, por los nombres que están y por la manera de contar la historia y la forma de tratar el tema que trata y todo este rollo de moralina que he comentado. Pero no es que me disguste mucho en sí la película, más ese pozo de moralina que tiene, que no concuerdo, no comulgo para nada con esas cosas con las que te intentan meter en la cabeza en esta película. Pero aparte de eso, pues sí, está bien. Bien, se puede ver, vamos, no es nada que vayas a recordar dentro de 3 meses, pero es soportable. Pero dentro de 2 meses sí. Dentro de 2 meses, ¿no? Me toca a mí con otra de mis chonadas, la otra que os he prometido antes, que seguro que estabais deseando que Ramón se callara para que yo pudiese hablaros de ella. Por supuesto. Se llama Life as We Know It, aquí se llamó Como la Vida Misma. De pelotas. Que es un nombre como puedas. Que es una película del año pasado, que bueno, está dirigida por Berlanti, que es principalmente era mi mayor atracción por la película, porque bueno, es un principalmente lo que hace es producir y crear series, y me gusta mucho siempre las que hace y el tono que tienen ellas, y son familiares casi siempre. No hace y, falta bueno, que te justifiques, Adri. Esta es una película familiar, vale, sí, es cierto, lo estaba haciendo, voy a seguir. Luego la otra justificación es Josh Duhamel, que es el chico monérrimo de When in Rome, que sigue estando igual de monérrimo, pero a su lado no está la queridísima Kristen Bell, sino que está la insoportable Catherine Heigl, o Heigl, o como se diga, que bueno, que está insoportable como lo está en. ¿Pero es ella películas. O son los personajes que le dan? Yo creo que es ella, pero si cuando le dieron en Emmy, lo primero que hizo cuando salió a recogerlo, dijo a la voz que había dicho su nombre, dijo, no es Heigl, es Heigl. Es como, en serio, absurda. Eso es lo que dices cuando te acaban de dar el Emmy. Bueno, en fin. Odio esa parte. Un dato de mierda, y es que, bueno, hay un bebé de por medio en la película, que ahora contaré un poco de qué va. Que al mirar en IMDb la ficha me hizo mucha gracia porque son 3 trillizas que hacen el mismo papel. Yo, la verdad es que veo las fotos y evidentemente son trillizas, son exactas, pero me hace gracia ahí intentando compaginar a los actores infantiles. Hombre, con supongo que sale más rentable porque como tienen el rollo este del límite de claro, tiempo de por eso, rodaje por eso. Por eso lo decía, lo de compaginar el rollo de la... que es, hay una ley, no sé cómo es en Estados Unidos, pero aquí por lo menos creo que como mínimo a las 5 tienen que estar ya fuera de rodaje. Esa es la única que me sé. Yo creo que también tienen un máximo de horas, pero no sé cuál es. Bueno, pues eso, que la historia, bueno, es la eterna historia de los dos personajes que se odian. Y en este caso, ¿por qué se odian? Pues porque, bueno, se odian porque se odian, pero ¿por qué se tienen que soportar durante la película? Pues porque resulta que sus mejores amigos, ella pues tiene su mejor amiga y él tiene su mejor amigo, pues resulta que están casados y tienen una hija. Y resulta que tiene un accidente y se mueren, todo muy comedia. Cuando se mueren, que por cierto, ella es Christina Hendricks, la mujer pecho de Mad Men, porque no tiene la otro nombre. Pecho. Es que tiene un pecho muy grande. Y el otro no, el otro es pequeñito. Es como casi se junta, como unicejo, pues unipecho, en fin. Que lo que hacen sus amigos es que les dejan a ellos como los cuidadores de la niña. Y después de intentar conocer a la familia que podría quedarse con la niña, deciden que ellos son la mejor opción, evidentemente, por eso sus padres le habían dejado a ellos como encargados de la niña. Y entonces, pues nada, se tienen que soportar. No hay mucho que os pueda decir, es que es tan predecible como parece y tan típica como parece y no tiene nada destacable. Está en los mismos clichés de siempre de ella, mujer independiente, que tiene además un negocio propio, que es guapa, que es lista, que es todo, y está soltera. Y él es el... me hace gracia porque en este caso sí que es cierto que él no es tan cliché. Que bueno, que a pesar de que evidentemente tiene miedo de las responsabilidades que se le han caído encima, que de repente tiene un bebé y tiene una casa enorme que tiene que pagar y todo esto, es un personaje pues es un tío responsable y es un tío maduro y que sabe llevar la situación. Pero no, eso debe ser que no vende y ya, es que es ver el cartel de la película y me entran náuseas, porque sale ella corriendo detrás del bebé, que solo está con un pañal blanco, y está justo al lado corriendo también él con unos calzones blancos y bebiendo cerveza. ¡Oh, qué poco cliché! Oh. Y me fastidia, porque es como una película que no tiene el cliché de tío de este estilo, lo tiene que vender como el cliché de toda la vida. Pero bueno, que en fin, comedia romántica 100% típica y predecible, que bueno, por lo menos está entretenida y al menos me sirvió para alimentar mi monstruo choni que necesitaba en este momento de esas películas de oh y esas cosas. Oh, película de oh. Oh, sí. Dios, en el fondo no lo parezco, pero en el fondo necesito amor y no, venga, anda. Habla pues, tú de tus gazapasteces. Pues fijo que la película esta que has comentado es 1,000,000,000 de veces mejor. A ver. Y mucho más entretenida y que vale la pena y no te entran ganas de pegarte un tiro en la cabeza después de verla que la última película de Sofía Coppola, Somewhere, del año pasado, que todavía no se ha estrenado en España. Y gracias por no haberse estrenado en España, porque es un... ¿cómo decirlo finamente? ¿Un tostón pretencioso y vacío? Sí, creo que eso lo resume bien. Tenemos a Stephen Dorff, a Elle Fanning, que es la hermana de Dakota Fanning, haciendo de padre e hijo. Ella es de padre e hija, evidentemente. Él es una especie ella de... Ella es un transexual. Sí. Un actor estrella de Hollywood que está en horas bajas, que está separado de su mujer y que todo el mundo le odia, se pasa los días zumbándose a strippers y a vecinas y a todo lo que se mueve, que recibe amenazas por SMS y tiene una especie de paranoia con que le persiguen por la calle constantemente cuando va en coche. Y ya está. Eso son todo lo que he llegado a deducir de la película. No cuenta absolutamente nada. Son planos larguísimos. Y cuando digo planos larguísimos, no es plano larguísimo en lo que ocurre en el que ocurre algo. No. Es que, por ejemplo, en la primera media hora vemos al tío ducharse dos veces con el cabestrillo que lleva además la escayola en el brazo. Y vemos que se ducha dos veces, que sale con el coche unas cuantas veces también. Que tienes que ver que es muy complicado estar con cabestrillo. Se le ve a él en la cama tirado, despertándose, en la cama tirado, mirando a unas strippers que llevan una barra portátil y son gemelas y hacen el numerito delante de él. Se le ve a él, no sé, tirado en un sofá, con planos en los que él no hace nada. O sea, en los primeros 50 minutos apenas hay diálogos, solo con eso ya se empieza a caricaturizar bien el asunto. O sea, es... todo lo que odio del cine independiente concentrado en esta película de Sofía Coppola, directora que a mí me gusta mucho y que todas sus anteriores películas me habían gustado bastante. Esta es insoportable, en serio. Huid de ella, de verdad. Os hago un favor. Es que ya el final parece una tomadura de pelo al espectador. Que tampoco voy a decir nada porque el final es él bajándose de su cochazo ultradeportivo y empieza a caminar por la carretera, mirando al horizonte, a lo lejos, y soltando una especie de mueca sonriente mientras suena de fondo una canción indie de no sé qué grupo que mola mucho la canción, eso sí, pero que el plano es como diciendo, me estoy riendo en tu cara, espectador, en serio. Es que no pasa nada en la película, me gustaría deciros que pasa algo, pero no. Lo mejor, a lo mejor, de la película es Elle Fanning, que como actriz infantil, pues... demuestra que realmente tiene algo de talento y que a lo mejor en una película decente pues hasta se le puede ver de verdad el talento, pero en esta no. Es, en serio, lo peor que he visto en mucho tiempo. Uy. Peor que Dragones y Mazmorras, sí, porque además es pretenciosa. Sí, sí, además es que tiene ese rollo. O sea, es que no ocurre nada. Es como el rollo pretencioso autoconsciente, ¿no? Horrible este que odio. Sí, sí, es que tiene ese rollo. Yo creo que aquí Sofía Coppola ha pensado, estoy escribiendo la historia de mi vida, aquí se va a ver reflejado mi alma o algo así. Y para ella estaría flipando mientras estaba escribiendo el guión, cómo va a molar esto. Pero en serio, no conectas en ningún momento con lo que estás viendo porque es que no sucede nada. De verdad, en serio, nada. Bueno, pues ya, ¿no? Ya lo has echado, sí, ya sí, estás ya a gusto. Ya lo he echado. Vale. Pues voy a hablar yo de Hannah. Una Montana, Hannah, la película en 3D. Que se estrena el 10 de junio en vuestras mejores pantallas, pero yo he tenido, gracias a Sensacine, gracias, la posibilidad de verla ahí en primicia, super chachi, en momento restriego, la sala privada de Sony, que mola todo. Tienen ahí un cine particular super molón, que ya querría yo tenerlo en mi casa o en mi oficina, no lo sé. Jo, qué decepción, Hanna, Ramón. No me vas a convencer, yo vivo mi burbuja y he visto el tráiler y la banda sonora mola mucho. Sí, la banda sonora mola. Yo vivo en mi burbuja. Bueno, tengo que decir que sí que es cierto que yo tenía bastantes expectativas y que a lo mejor eso me ha jugado una mala pasada. Pero primero quiero decir que no me confundáis, que creo que está bien, pero está bien y ya está, no sin más. La película es de Joe Wright, que se ha cambiado un poco de rollo después de Expiación y Orgullo y Prejuicio y, sí, un poco. Y El Solista y tal. Por ahí está, bueno, Saoirse Ronan, que es la protagonista, que es la niña de Lovely Bones. También está Eric Bana, que hace de su padre. Y Cate Blanchett, que es la mala malosa. Y bueno, está por ahí también Olivia Williams y bueno, otra gente. La historia sí, tampoco se puede contar mucho, pero decir que el arranque es, bueno, una niña de 16 años que es criada y entrenada por su padre para ser la asesina perfecta, no solo físicamente, sino también mentalmente, y que bueno, que tiene ahí, la entrena para desempeñar una misión de vida o muerte crucial, que por cosas del pasado y este tipo de historias que se llevan. Tengo que decir que sí que el punto de partida mola mucho y hace que tenga un principio inmejorable. O sea, el primer cuarto de hora de la película es flipante, es tenso, te atrapa y en fin, que de ahí, vamos, ninguna pega. Luego, cuando empieza la misión, y Hanna, que vive con su padre en una cabaña ahí en medio de la nieve y tiene que empezar a, digamos, experimentar el mundo, pues está bien y tal. Hasta que no voy a contar nada, no os preocupéis. Ya la película se pierde en su guión. O sea, es el problema que tiene la película, que arranca muy bien y pone en foco temas muy interesantes, pero se le va de las manos, pierde totalmente el foco de la historia y se vuelve muy predecible, bastante típica, todo hay que decirlo, lo que es la historia y tal, y no acaba de combinar bien la acción con el drama que hay en la película, en cuanto a la historia. Sí que es cierto que por lo menos, o sea, compensa muchísimo el punto positivo de la película, que es la dirección, que la verdad es que Joe Wright para mí es un tío que hasta ahora las películas que he visto suyos me han gustado mucho y aquí demuestra que no solo sabe hacer cine drama de época y rueda muy bien tanto las secuencias de acción como los momentos más intimistas que tiene el personaje de Hanna, que están muy, muy currados. Y eso, junto con la mezcla del montaje, que es así pues muy picadito y tal, y la música, que la banda sonora es flipante, lo adornan todo tanto que compensan un poco el fallo este de guión, y al final la película sí que es cierto que es entretenida y que se pasa bien y que está bien, pero a mí me faltó el tema este de guión, que creo que al final pues eso es lo que he dicho, que se le va de las manos y lo emborrona todo un poco y da un poco de penica, pero bueno, eso, que no deja de estar bien. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Ay, yo vivo mi burbuja, va a estar muy bien. Voy a bueno, pero piensa, mira, yo estoy haciendo... Mira, una ventaja de que la haya visto antes que nadie... No, es broma. No, en serio, por lo menos yo a la gente que sé que tiene ganas de verla, lo que le digo es baja un poco las expectativas y seguro que a ti te gusta más que a mí. Y estoy segura. A ti y a toda la gente que esperaba de Hanna lo que yo esperaba de ella. De Hanna. Desde un centro de Madrid, ¿qué te pasas? Háblanos tú de Never Let Me Go. Never Let Me Go. He visto por fin Never Let Me Go, Nunca Me Abandones. La película de Marc Romanek, el director este de Retratos de una Obsesión. O One Hour Photo, de esta película de Robin Williams que tanto te gusta a ti. A mí me gusta. Sí, sí, te gustaba mucho. Que está basada en una novela de Kazuo Ichiguro. Ichiguro, muy, muy famoso, eso sí, y demás. Protagonizada por Carey Mulligan, Andrew Garfield. Andrew, para los amigos. Y Andrew, pelo perfecto, Garfield. Keira Knightley, que está por ahí haciendo. Keira da bien bocata a Knightley. Aquí está, de verdad, que da un poco de penica en esta película. Y es aparece que... por ahí Sally Hawkins, que es la protagonista de una película que a mí me gustó mucho, que era Happy Go Lucky. Que tiene, bueno, defensores a ultranza y también gente que la odia con todas sus ganas. Pero bueno, la película es un drama de ciencia ficción que un poco aborda un mundo paralelo, que está bajo la premisa de que se hay... A ver, vuelve, Ramón, vuelve. Es que me estaba riendo por una cosa, un chiste privado mío, personal. Que es mentira, bueno, pero bueno, queda muy bien. ¡Bueno! Bueno, es un drama de ciencia ficción que se centra un poco en la premisa de que se crían a niños con el único objetivo de obtener sus órganos para trasplantes. Eso ya lo hizo Michael Bay. Y en esa, sí, pero de una forma bastante mierder, por cierto. No, la primera hora no. Vale, la primera hora está bien porque te genera expectativas. Pero ciñéndonos a la película esta, que en esta premisa de ciencia ficción tiene una historia de amor, un triángulo amoroso, que es realmente lo importante, yo diría. Y la desarrolla bastante bien entre el personaje de Kathy, que es Carey Mulligan, Tommy, Andrew Garfield... Y ella, que era... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre, da igual. ¿Rachel? No, da igual. Ruth, ¿no? Sí, Ruth. Que era Keira Knightley. Y bueno, es un poco la evolución de los personajes desde que son niños. Que por cierto, los actores infantiles están muy bien, me gustaron mucho. Luego van desarrollando cómo van madurando y desarrollando sus relaciones y afrontando su destino, por así decirlo. El personaje de Carey Mulligan intentando ir un poco más allá que simplemente aceptar el destino que le tienen marcados. Y bueno, la película tiene ese problema que algunos muchas veces ven en el cine inglés, que es que está muy contenida. Pero yo creo que aquí en esta historia está bastante bien hecho. Es decir, no le pasa como a la película de la duquesa, que sí que notaba que la historia tal y como estaba desarrollada hacía bastante como artificioso el hecho de que los personajes se expresaran de la forma en que lo hacían. Pero aquí no, aquí yo creo que está bastante bien llevado y quizá es porque yo me fijo sobre todo en que el peso prácticamente de toda la historia lo lleva Carey Mulligan y para mí lo hace muy bien. Entonces no he hecho tanto... de menos una mayor profundidad en los personajes a la hora de desarrollarlos en ese sentido. Si bien es cierto que menos mal que encontraron a Carey Mulligan para hacer de protagonista, porque la verdad es que Keira Knightley está bastante flojilla en esta película, no sé. No, tampoco es una gran actriz, creo que es una actriz solvente, Keira Knightley, pero aquí no sé, la vi un poco como que iba... Como se suele decir con el piloto automático, hacer el personaje un poco que se espera es de que... ella y sí, nada más. Sí, pero yo creo que tiene un papel muy, muy típico, quiero decir que no tiene un papel muy simple, realmente. Sí, sí, es cierto. No... Es quizá el personaje es que menos se ve, sí. Claro, no como el de Tommy y de Andrew Garfield, que tiene bastante más sentido en la historia y más peso para la protagonista. Y bueno, la película sobre todo es, bueno, una fotografía que destaca bastante. Una banda sonora de Rachel Portman que me encantó, me parece de las mejores que he escuchado últimamente y que os insto a que escuchéis. Y eso, Carey Mulligan, que está estupenda, que de verdad es una pedazo de actriz que así un poco a chita callando está haciendo una carrera que yo creo que va a dar que hablar mucho y no con tanta fama como otras. Así que nada, para mí es recomendable. Ya digo que el problema que puede haber es eso, que al que no le guste la forma en la que está contada la historia, con ese distanciamiento con los personajes y demás, pues a lo mejor puede que se aburre o que se aburra o que no entre en la historia. Pero yo creo que es interesante, yo creo que es interesante. Sí, bueno, eso, yo que estoy en el lado precisamente de esa... O sea, que no es que te aburra, a mí me parece que la película está bien, lo que pasa es que... Mi problema con la película es que no conecté con los personajes y no me emocionó lo que me tenía que emocionar, que es una historia muy emocional y si no te emociona, pues estamos perdidos. Pero bueno. ¡Ay! Me toca a mí para hablar de la nueva peli. Te odio. De Woody Allen, Midnight in Paris. Ya os aviso que me se me va a llenar la boca con los halagos porque es que me ha encantado esta película. Hacía mucho que no disfrutaba tanto de una película de este director que tanto le gusta a Ramón. Yo diría... ha habido películas que me han gustado y tal, pero yo diría que quizá desde un final me dijo... Bueno, es que no, más atrás, pero bueno, da igual. Midnight in Paris tiene una... Bueno, el protagonista es Owen Wilson, que ahora mismo tiene otra película, Poma, en cartelera, que es Carta Blanca. Aunque para mí siempre será Hansel Ramón. Sí. Ah, es que ha sonado una cosa rara y como no te oía, pensaba que se había vuelto a cortar. Bueno, tú lo cortas. Calla, esto. Calla, no se ha cortado nada. ¿Qué estaba diciendo? Así que siempre será Hansel en Zoolander, que le tengo mucho cariño. También está por ahí Rachel McAdams, Kurt Fuller, y que es un actor que a todo el mundo nos suena, pero realmente siempre hace de secundario, aunque ahora está haciendo de ángel maligno Supernatural, y es muy gracioso haberle visto en esta película haciendo el papel que hace. Y bueno, también está Michael Sheen por ahí, y Carla Bruni, la primera dama francesa, que aparece bastante más de lo que me esperaba que iba a aparecer. Sale Alison Peel, bueno, sale Alison Peel, de la Kim Pine de Scott Pilgrim, sale Tom Hiddleston, que es Loki de Thor, sale por ahí Kathy Bates, sale Marion Cotillard, sale Adrien Brody, pero no puedo decir, no, la cosa de Midnight in Paris es que no puedo decir de qué hacen todos los personajes, porque una de las gracias realmente yo creo de ver la película es no saber muy bien la historia. No sé hasta qué punto la sinopsis oficial, yo había evitado leer cosas y tal. Sé que la chica con la que fui, por ejemplo, sabía el giro que hay en la sorpresa que hay en la película. Yo creo que es mejor no saber nada, y porque te sorprenderá muchísimo más, que es como me hizo a mí, que me quedé ahí picuet. Y es precisamente eso, es muy injusto, porque es eso lo que hace de Midnight in Paris una película tan... Es deliciosa, es original, es divertida, es sorprendente, es mágica, es agradable. ¡Ay, es que me ha encantado! Tengo que hacer una declaración. No le estoy apuntando con ningún arma a Adri para que diga no. Esto. No, bueno, decir así, mira, cuento un poco de qué va Jill, que es Owen Wilson, es un guionista de Hollywood que ha decidido hacer su primera novela, y llega a París con su prometida, que es Rachel McAdams, y porque, bueno, están los padres de ella, han ido a París y se van de acoplados. Y allí se encuentran con unos amigos de ella, uno de ellos es Michael Sheen, que hace de pedante insoportable, que en fin, que lo hace muy bien. Y bueno, está tan harto de todo esto que una noche decide irse por su cuenta, pasar de todos estos y caminar por las calles de París, que es una ciudad de la que está enamorado, para inspirarse un poco para su novela. Y vaya si se inspira. Y hasta ahí puedo leer. Solo puedo decir que os fiéis de mí, que vayáis a verla y que saldréis como yo, con una, como si hubieses dormido como con una percha en la boca de la sonrisa que se os va a quedar, porque es una película que se disfruta muchísimo, que es súper original y sorprendente, y tiene ahí un toque mágico muy especial, y todos los personajes están fantásticos en sus papeles. Y bueno, ya se ha dicho mucho que si es una declaración de amor, una carta de amor a París, es cierto que sí que es como una oda al encanto de la ciudad y a sus diferentes ambientes, y sí que consigue, y mira que yo, a mí me gustó mucho París cuando fui, aunque me parece una ciudad un poco sucia, y eso Woody Allen consigue que no se vea, pero joder, te da unas ganas terribles de ir o de volver si ya has estado. Y en fin, es que me da rabia porque no puedo decir realmente todo lo que le hace tan especial, porque fastidiaría la gracia a la gente que la quiera ver. Así que, en serio, hacerme caso. No es la película, sí que es muy Woody Allen, pero yo creo que es mucho más accesible para la gente a la que no le suele gustar su cine, o están a lo mejor un poco saturados de sus tics, no sé cómo decirlo. Bueno, también es que tiene una imagen o una... Está Woody Allen de verdad, y el del estereotipo que tiene mucha gente en mente de sus películas, y que no se ciñe a lo que realmente es su cine. Pero bueno, por dos películas parece que ya alguna gente le ha condenado para toda su vida y tiene una imagen de su cine que no es la que realmente es luego. Es cierto, estoy contigo. Y es lo que quería decir, que incluso para esa gente que tiene ahí en ese perfil o esa manía a cierto tipo de cine de Woody Allen, que estoy segura de que también les puede gustar a ellos. Y es que, en fin, ir a verla, queridos oyentes, hacerme caso. Y como no puedo decir nada más, pues habla tú. Y ya para acabar con esta selección de grandes películas que hemos hecho de todo tipo, terminaré con Coco avant Chanel. En español, Coco de la rebeldía, la leyenda de Chanel, cuidado. Cuidado, el título apuesta en España. Que es una película de 2009, escrita y dirigida por Anne Fontaine, que es la misma que escribió y dirigió Natalie X, la película esta en la que se basó Chloe, el remake americano con sí. Amanda Seyfried. Una peli curiosa. Y es una la protagoniza Audrey Tautou, que hace de Chanel, de Coco. Audrey Tautou. Y cuenta la historia de cómo ella llega a ser la diseñadora que luego sería un icono de la moda y un icono femenino y demás a nivel mundial y pasaría la historia y demás. Desde su más tierna infancia, cuando es abandonada en un orfanato o en un internado así raruno, hasta poco a poco sus relaciones con la gente y demás. Hay algo muy interesante en esta película y es que consigue que un personaje que a mí realmente me la trae flojísima, es decir, no me interesa nada. Tú dilo, que es explícito esto. No me interesa nada el personaje de Coco Chanel realmente, pero consigue que la película consigue que el personaje sea interesante y lo que te está contando también te interese, y eso tiene mucho mérito. Porque se enfoca sobre todo, es decir, tiene muy claro lo que quiere contar, desde qué punto de vista contarlo, desde dónde viene, a dónde va y qué quiere mostrar en pantalla, qué personajes salen, es decir, a diferencia de otros biopics que te empiezan a sacar personajes secundarios, venga, personajes secundarios y demás, sin venir a cuento, y te cuentan un montón de cosas que no tienen nada que ver con realmente lo importante, y por así decirlo, este lo tiene muy claro y es muy preciso a la hora de contar lo que quiere contar. Se centra sobre todo en cómo el personaje de Coco intenta escalar posiciones en la sociedad para sobrevivir y para llegar al más alto, un poco renegando de su origen humilde, y para ello no duda en aprovecharse del machismo y de la sociedad de la época, que las mujeres son unas mantenidas en la alta sociedad y que no trabajar es de pobres, qué asco. Y pero me ha hecho mucha gracia porque es bastante irónico que un icono que es un icono de la feminidad y también del feminismo y de la mujer independiente, luego, si realmente todo lo que cuenta en la película es cierto, esta mujer no dudó en utilizar precisamente el hecho de que se mantenía a las mujeres para escalar puestos en la sociedad y llegar a donde llegó con ayuda de los hombres, siempre, por mucho que quiera ella decir que ay, reniego de los hombres, nunca me casaré, ay, nunca encontraré amor, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, es irónica. En el fondo tiene un pozo de ironía bastante gracioso. Y bueno, destaca sobre todo la interpretación de Audrey Tautou, que creo que con los años, la verdad, se está haciendo una actriz cada vez mejor. La fotografía es estupenda. El vestuario se nota que es una peli de un biopic de una diseñadora de moda y está muy bien tenido en cuenta. Y es espectacular, claro, ahí está. Y la ambientación destaca muchísimo. Y luego la banda sonora de Alexandre Desplat, que como siempre, también buenísima y otra muy recomendable. Ya digo, aunque no se interese mucho el personaje, creo que es una película que logra que te interese la persona, que se llama Gabriel Coco Chanel, y hace que se te pase volando y bueno, al margen de que te interese más el personaje, todo está muy bien y todo es maravilloso, todo fenomenal. No es que, tampoco estoy diciendo que sea una obra maestra del séptimo arte, pero es una película muy a tener en cuenta y muy interesante del cine francés, que tiene de vez en cuando, para mí tiene películas que me hacen pasar un buen rato, y esta es una de ellas. Pues nada, ya yo solo te puedo decir una cosa: biopics no, Ramón, biopics no. ¿Qué pasa con los biopics? Es algo personal. No, pues este está bien, por eso digo con que... Con mi trabajo. Yo, sí, claro, es verdad. No, pero te digo que este está bien precisamente por eso, porque no caen muchos errores que tienen en muchos biopics de querer mostrarte o la grandeza del personaje o mostrarte un montón de gente que no tiene nada que ver con lo que te están contando y que no tocan para nada la faceta del personaje que se quiere desarrollar. Y aquí sí lo consigue y muy bien. Y ya está, eso es todo. Buena. Pasemos a otra cosa, sí, a hablar de... Indiscreta, ay, qué indiscreta. La ventana indiscreta. Qué cotilla es. ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos! ¡Ey, hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! Perdonad, es que me habéis pillado escuchando Pod Cinema. ¿Pod qué? Podcinema, en podcinema.es. Es un podcast de cine. Bueno, es buenísimo. Podcinema, ¿eh? Pues qué bien. Vale, muchachos. Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no? Déjate de autógrafos, George. Y ponme un café con leche. Ah, y yo un cappuccino, Clooney. Eso, que sean dos cappuccinos. Esto, chico, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso. ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese. Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio. Y además, ¡esto es Podcinema! Que sí, Clooney. ¡Hala, vete por ahí! Y en esta ventana indiscreta vamos a hablar de una peli de culto total, una peli de ciencia ficción, que es Donnie Darko, del año 2001. ¡Qué intenso te has puesto! ¡Súper intenso! Aprovecho para recordar que esta sección es full spoilers, así que... ¡Spoiler, spoiler! Si no queréis saber nada de la película, ¡perdedor! Pasad a la siguiente sección. Sí. Y bueno, Donnie Darko es una película de Richard Kelly, que ha hecho pocas películas, la verdad, y en 10 años ha hecho 3 películas. Donnie Darko, La Caja, y otra que no sé cómo se llamó en España, que era Southland Tales. Ah, sí, Southland Tales, sí. Que no sé si estrenó, yo ¿no? Yo creo que pero... se llamó igual, ¿no? Bueno, da igual. Que I bueno, The Box so. Era regulera. Y Donnie Darko es su gran obra, que claro, con esta película empiezas a dirigir películas y es como, ¿será otro David Fincher? Pues luego a lo mejor no, pero bueno. Que The Box no daba para una peli, pero bueno. Sí. Sigue. Bueno, seguiremos. La película tiene guión y dirección de Richard Kelly y está protagonizada por Jake Gyllenhaal, que últimamente hablamos mucho de él, parece ser, en este podcast. Que es el protagonista, Donnie Darko, y tiene a su familia maravillosa, Maggie Gyllenhaal, su hermana, haciendo de su hermana, todo muy docu-reality, Holmes Osborne, que hace de su padre, James Holmes. Y la maravillosa actriz Mary McDonnell, que hace de su madre, que bueno, mucha gente la puede recordar de Battlestar Galactica o de esa película que me encanta, que es de Snickers, Los Figones. Un clásico total con Robert Redford. También aparecen por ahí Patrick Swayze, Seth Rogen, que tiene un papel pequeñito, sí. Noah Wyle, que hace de un profesor del instituto, Drew Barrymore, que hace de otro profesor del instituto, y está, como has dicho tú, esa actriz secundaria que siempre hace de fanática religiosa cristiana, que no sé el nombre. La señora viejilla, está, ¿cómo se llama? Señora viejilla con cara de cristiana radical. Jolene Prudy. Raruna. Prudy. Ah, encantada de conocerle. Pero sí, es que señora. Hay mucha gente ahí. Sí. Tiene, incluso sale Ashley Tisley de súper pequeñita, que tiene ahí una secuencia que la vi y dije, es ella. Y luego la puse en la IMDb, sí que es una de las de High School Musical. Yo siempre a lo mío. Bueno, la chica de la peli es Gina Malone. Que ha aparecido en Sucker Punch, ¿no? Apareció en Sucker Punch y en El Solista también aparecía. Sí, está en una película, me hace gracia porque siempre hace de niña rarita. Está en una peli, es la protagonista femenina de los Estados Unidos de Leland, United States of Leland. Que es una película indie con este... Ay, el de American History X, que ya no me sale. Ryan Gosling, que es una película súper recomendable y hace un papel muy parecido a esta. Es una película parecida a Donnie Darko, pero sin la ciencia ficción. No, pero es un poco el rollito este adolescente intenso, pero eso. Sigue, Ramón, que me lío. ¿Y de qué va Donnie Darko? Nunca lo sabremos. De Holden Caulfield. Ah, no, espera, ¿qué? Realmente, viendo las teorías que hay en internet, nunca lo sabremos, pero bueno, más o menos. La gente es que se lía un poquito. Sí, hay cada comedura de cabeza completamente absurda. Pero bueno, digamos que tenemos al personaje de Donnie Darko, que es un chaval que tiene problemas mentales y se va por las noches y aparece por ahí dormido en los sitios más inhóspitos y sorprendentes, como un campo de golf. Como una carretera. Uy. Efectivamente. Todo súper inhóspito. Todo es inhóspito, total. Y entonces un día, un buen día, un 2 de octubre, en su habitación cae de la nada el motor de un avión de pasajeros. chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y entonces ahí comienza lo que es una historia muy raruna en la que él empieza a tener visiones de una especie de persona disfrazada de conejo de Pascua demoníaco, por decirlo de alguna forma. Queda un mal rollo, que te cagas. Que te cagas. Conoce a la chica de la peli y le gusta, se gustan, ay, qué bien. Que la chica todo. De la peli es como, a ver, te está diciendo que está en la cárcel. Le ves que tiene mirada rarita. Te está diciendo, o sea, no, chica, no. Se lleva un poquito mal con su hermana, el personaje de Donnie, se lleva mal, pero luego se quieren realmente. Sus padres son súper comprensivos, sobre todo el padre, que se descojona cada vez que Donnie Darko viene a casa con algo que le han... con algún marrón del instituto o lo que sea. En el instituto tenemos a profesores inspiradores como el personaje de Drew Barrymore, que es la típica profesora de literatura estilo El Club de los Poetas Muertos. Es productora, por cierto. Qué raro. Tenemos a Noah Wyle, que es el noviete, ¿no? Sí. O eso parece ser. Noviete, profesor de física. De física, sí. Que tiene un papel importante en la película. Aparece pues sí, también... le da el libro. Sí, bueno, vale, tranquila. Tranquila. Patrick Swayze, que es un gurú de la autoayuda. Swayze, sí. Me encanta el personaje de Patrick Swayze. Es lo más... que viene de una patada en la cabeza ya a ese hombre y se cae. El vídeo es genial, el vídeo ese parodiando, sí. Porque es que es una parodia. Es una parodia de los vídeos de la época, con estas cortinillas que suben los y bajan los cuadrados. Qué genial. Claro. Y... en plan secta total. Sí. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, también tiene una psiquiatra que le está medicando y le trata y flipa cada vez más. Y ya, podemos entrar en materia diciendo que... Pero si no has dicho nada, no has dicho nada, Ramón. Claro, ahí está el problema, es que tiene tantos personajes y tantas cosas que ocurren que la película básicamente es una historia en la que te puedes creer que el tío protagonista está loco de remate y empieza a tener fantasías raras y a quemar cosas, porque sí... pero no, porque todo se va construyendo poco a poco y tiene su sentido, y realmente es una paradoja temporal muy bien construida con un rollo de universo paralelo creado a partir de un viaje en el tiempo que tiene que ser subsanado si no se va a destruir todo el universo, ya está. Eso es básicamente la película. Y la verdad este es que Frankie y es un conejo de Pascua y me dice que queme cosas. Sí, la verdad es que la película aprovecha muy bien esa premisa muy rara en la que no sabes muy bien lo que está pasando hasta el final realmente para contar otras cosas muy interesantes. La relación de Donnie Darko con sus padres, con su hermana, la relación con la chica nueva del pueblo que ha conocido, el rollo del gurú de autoayuda y cómo está influenciando a la comunidad. Cuenta muchísimas cosas muy, muy interesantes que realmente esa premisa de ciencia ficción con la que la mayoría de la gente se queda únicamente y le da vueltas y vueltas hasta el infinito y se vuelven locos de remate. Y solo hay que echar un ojo, buscad Donnie Darko en Google y veréis las teorías acerca de lo que ocurre en la película, que son increíbles. Es que es lo que dices, tiene como muchísimos niveles de reflexión, mucho más allá, porque también hay mucha gente que se queda en el simple hecho de lo que le falta a Donnie, que yo también lo pienso a veces, es echar un polvo ya, y que se quede, porque cuando le hace la primera hipnosis y empieza a pensar en la, me hizo mucha gracia, en la chica esta buenorra que siempre silbaban cuando aparecía en Matrimonio con Hijos. Cristina Applegate. Cristina, sí. No, la Matrimonio con Hijos no, la de Infelices para Siempre. Es Cristina Applegate, la que dice en la película. Cristina Applegate, sí, bueno, pues sí. En fin, sería la de Matrimonio con Hijos. Y empieza a tocarse y tal, y es como realmente, y luego tiene todo el tiempo estas referencias a ¿qué haría yo? ¿Qué es la vida sin un pene? Y esas cosas que dice Donnie Darko, sí. Que dices, tío, es que eres todo un filósofo. Tiene toques de humor a lo largo de la película, siempre, un poco de humor negro, además, muy negro. Pero eso, lo que iba a decir es que a mí me gusta porque precisamente tiene muchísimos niveles, porque tiene el nivel, evidentemente, de el joven perturbado que es un poco inadaptado y que nadie le comprende, no se comprende ni a sí mismo, bla, bla. Luego está el rollo social con todo lo de la autoayuda y con todo el barrio este de clase media alta con que hay que ser perfecto, cristiano y demás. La crítica política, que están las elecciones del 88. Claro, la crítica política, que está la hermana y el padre todo el tiempo a uñas con el tema. La crítica al sistema educativo también. O sea, hay como muchísimos niveles de incluso la pobre viejita, la que tienen abandonada ahí en el pueblo... Que la señora, ¿cómo era? La señora Muerte. La señora Muerte, eso. Grandma Death, era o algo así, ¿no? Y en fin, que yo creo que sí que eso, que tiene mucha razón en que la gente se queda siempre en el rollo de ¿pero esto es un viaje en el tiempo o es un universo paralelo? Se quedan siempre en este tipo de cosas y no ven ahí los fondos molones, porque además Donnie Darko es un personaje perturbado, pero a mí la película está plagada de personajes perturbadicos y raricos. Ahí está. Perturbados que no les piden que vaya a terapia o que se mediquen. Exactamente. Es una de las gracias de la película. Como por ejemplo Patrick Swayze, que resulta ser un pedófilo con pornografía infantil en su sótano. Sí, mientras que la profesora esta ultracristiana católica va diciendo que los libros de Graham Greene son pornografía. Sí, sí. Pero bueno, en fin, eso. Que nos hemos quedado ahí un poco. Sí, no, es un poco. Es que es un nos poco. Nos ha absorbido, extraño, ¿no? Es un poco. Yo, primero, la primera referencia que quiero hacer, que siempre me ha parecido, o que además que no soy la única que la ve, es la similitud que tiene el personaje de Donnie Darko con Holden Caulfield, el protagonista de El Guardián entre Centeno, que me hace mucha gracia porque cuando la gente le dice es como, vale, sí, es un poco parecido, pero no es gilipollas como Holden Caulfield. Pero me gusta mucho el rollo que tiene, o sea, cómo lo hace Jake Gyllenhaal. Porque sí que es cierto que a veces está un poco pasado de rosca, sobre todo cuando se le va la pinza y ve a Frank. Pero que yo recuerdo que la primera vez que le vi era como, me sacaba un poco de la película de verle tan mirando así con esas miradas aviesas que pone, en plan desde abajo arriba, como todo como muy intenso, pero esta vez me ha gustado mucho cómo lo hace y en fin, eso, que me ha sorprendido porque no lo recordaba así y es una de las cosas que he ganado con el segundo visionado, aparte de que se comprende mejor la peli o lo ves cosas que antes no habías visto, que esa es otra cosa. Sí, porque esta película tiene un problema, es que no te esperas lo que te van a contar y la forma que te lo cuentan. Y la primera vez que la ves, realmente yo al menos me sentí un poco desorientado al final, era como, ¿qué coño ha pasado aquí? Y si a eso le añadimos que el final de la película cuando se estrenó es diferente al que hicieron después en el corte del director, que le añaden la escena final nueva. Ah, eso es lo que no hemos dicho. Eso, estamos hablando del corte director, por cierto. Sí, que le añade planos del libro este inventado de la filosofía del viaje en el tiempo, algunos planos así evocadores y demás, y el final que estaba en el DVD como escena eliminada, que supongo que era el final que quería Richard Kelly y no se lo dejaron poner para la película cuando se estrenó en cines. Que se ve justo cómo se ríe Donnie Darko antes de que aparezca el motor otra vez cayendo y le aplaste en su habitación, que eso no estaba en la primera película. Cambia mucho también el sentido, o sea que... Claro. Que nada más que cambia, digamos que limita un poco las posibilidades de lo que cuenta la película. Que yo... Sí, porque la primera vez daba el sentido muy amplio de que todo podía haber sido cosa de imaginación del chaval, claro, como ocurre en otras películas también famosas con locos o con drogadictos y cosas así. No daré nombres para no hacer spoilers, pero es algo recurrente en estas películas cuando utilizas personajes así, el dejarlo todo ambiguo y un poco a la interpretación de los espectadores. Pero creo que este final tiene mucho más sentido que dejarlo tan abierto, porque si te das cuenta, la historia realmente estaba todo muy delimitado y muy, todo estaba muy marcado para el personaje. La película es una sucesión de causalidades que llevan al personaje de Donnie Darko a hacer lo que hace. Entonces no tiene mucho sentido dejar el final abierto cuando toda la filosofía que tiene la película, el libro que aparece, todos los personajes, los profesores, su familia, todo está hecho para que el personaje haga justo lo que tiene que hacer en ese momento. Sería un poco como... no tomadura de pelos, pero sería un poco como intentar engañar al espectador, darle ese falso final abierto con dual o triple o lo que quieras interpretar. Por eso no me sorprende. A mí lo que me sorprende es que no le dejasen poner ese final, porque realmente ese final es lo que hace la película para mí perfectamente entendible. O sea, yo puedes tener dudas de si todo esto es una imaginación suya o si de verdad existe este universo tangencial en el que pasan todas estas cosas para que él comprenda que se tiene que, digamos, sacrificar por el bien de todos los demás o lo que sea. Pero yo, esa, delimitado a esas dos posibilidades realmente. O sea, claro, que con el final abierto, no me extraña todas las pajas mentales que se hizo la gente en su momento. Por eso me... Es que hasta el director tuvo que salir un día y escribió, no sé si en su blog o no sé dónde, la explicación del guión. Porque yo me imagino, director, estos tíos están flipándolo mucho. Y salió ahí y lo escribió. O sea, escribió el significado del guión ya para que no hubiera dudas aún y todo. La gente, ¿sabes? A su bola. El director este no tiene ni idea. ¿Qué ha escrito en el guión? ¡Bah! ¡Qué mala! Bueno, podemos meter un poco en el tema de la paradoja temporal que se expresa en la película, que es... Es bastante simple para los que sean poco aficionados a la ciencia ficción, que principalmente tenemos que hay el tema de los viajes temporales, además se explica durante la película muy bien lo que ha sucedido a través del personaje de Noah Wyle hablando con Donnie Darko y del libro que le da, que luego resulta ser de la abuela esa que está ya chocha y que se le va en la olla, que está siempre buscando, que es una cosa que me encanta, cómo está abriendo siempre El buzón, pero claro, que tiene su sentido, pero no lo sabes hasta el final, claro, que tiene ese sentido eso. Y, bueno, tenemos que simplemente que puedes viajar en el tiempo, en algo metálico, en un artefacto, ¿no? A través de un agujero de gusano, simplificándolo mucho. Y entonces el motor que cae en la cama de Donnie Darko sin estar él presente es ese objeto que ha venido del futuro de 28 días en el futuro. Entonces todos los que están alrededor de ese artefacto se ven un poco manipulados por ese viaje y están un poco destinados a ayudar a Donnie Darko a que haga todo lo posible para que ese suceso ocurra. ¿Bien? Porque si no, el universo se destruye porque hay una paradoja temporal, básicamente. Tenemos eso, es lo que llaman en el libro este de filosofía del tiempo los vivos manipulados, y luego están los muertos manipulados, que son los chungos de la película, que sí, es que un poco así, que claro, es donde se te va un poco la ciencia ficción a algo un poquito más trascendente, porque puede dar lugar a interpretaciones. Es que los muertos manipulados son los muertos que ocurren en ese universo que lo llaman tangencial, es un nuevo universo paralelo que se ha generado por ese hecho del motor, no nos olvidemos. Pues todos esos muertos se aparecen de alguna forma a Donnie Darko de forma consciente para ayudarle, con poderes extraños y demás, que se ve durante la película. Y eso, básicamente, Donnie Darko en la película se ve ayudado de forma consciente o no por todos los que le rodean para llevar a cabo eso, el poder hacer, entre comillas, poder permitir que su madre y su hermana estén en ese avión que se va a estrellar para que él quiera hacer lo que tiene que hacer en la película. Es tan simple como eso, una paradoja temporal que él tiene que cumplir. El tema está, ese añadido que hay de interpretación de ¿es el universo mismo el que hace que todo converja en esa situación? ¿O es un ente superior, una fuerza, llamémoslo Dios, el que está haciendo que todos esos personajes hagan que él cumpla su misión de salvador del universo universal? Ah, eso ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero bueno, yo... Por mi creencia, lógicamente, voy más por el tema del universo, que siempre trata de equilibrarse. Es lo que tiene la física. No sé qué piensas tú. No, me hace gracia porque al final te has metido tú en todo el rollo este ciencia ficción que la gente acaba haciéndose... No, lo digo para... No, ver, sí, sí. Lo eso, explico de forma muy explicado, simple, además, sí, sí, ya está. Porque no hay, tampoco tiene mucho... No es no, más que no eso. No hay vuelta de hoja. No, es que realmente es bastante simple. Luego sí que es cierto que, pues bueno, ahí dentro de todo esto que has contado hay otros elementos que le añaden un poquito de gracia o adornan todo este mundo de ciencia ficción, como por ejemplo los, ¿cómo decirlo?, los tubos estos que de sí, destino que le salen a la gente de la tripa, que se supone que es el camino que tienen que tomar, el destino que tienen que tomar, y que claro, que pues, hablan de todo esto de, claro, si ves tu destino, porque Donnie es capaz de verlos, y si ves tu destino, pues significa que tienes una opción... O sea, cosas que fomentan un poco a construir todo esto que has contado, que al final es simplemente que todo le lleve al punto en el que él tiene que decidir que tiene que morirse y para salvar a su familia, al universo, lo que, o para no, para que no suceda la paradoja temporal. Pero que no dejan de ser adornos o cosas que, bueno, sí. Detalles, porque está llena de detalles la película. Claro, la película tiene lo bueno eso, que esta presencia de ciencia ficción es solo el escenario en el que ocurren muchas cosas, y además está muy bien guionizada toda la trama, precisamente para que todo lo que va tocando y relacionándose con Donnie Darko le lleve a su destino. Además, el tema este, ¿no? De que al principio Donnie Darko es un tío que, como le dicen ahí la profesora, tiene miedo, no sé qué, tiene mucho miedo, está asustadísimo, no sé qué, tiene el miedo de morir solo, que le declara a la psiquiatra, y que el personaje de la chica, de Gina Malone, es el que, al conocerle y demás, hace que ese miedo se le quite, porque ya ha conocido el amor, y es que es una historia de amor en el fondo, pero bueno, en el fondo fondísimo. Y vamos, yo he contado la trama esta de ciencia ficción porque, ya digo, no hace falta romperse la cabeza, amigos. Está muy simple, muy explicado en la película. Y si os fijáis solo en eso, os perdéis todo lo demás, que es la riqueza de los personajes y las relaciones entre ellos y todo lo que hemos comentado anteriormente, que son muchas capas de crítica social y demás, y como que son también como varios episodios distintos dentro de la película, que tratan como, ahora vamos a contar un drama adolescentes de instituto, y te cuentan ahí que si abusones del instituto, que si la niña que está enamorada de Donnie Darko en secreto, la china, que es muy graciosa, por cierto. ¡Chara! Es graciosísimo. Pues eso, los abusones, el rollo entre los profesores, el tema cultural. Te pierdes todo eso si solo te fijas en el tema de ciencia ficción. O las visiones, ¿no? Que las visiones están muy bien como ambientación y para dar mal rollo, realmente. Pero no hay que interpretarlas ni hacer cosas extrañas con lo que aparecen en ellas. Que a mí precisamente es una de las cosas que me gusta, porque la forma de contar la historia sí que bebe mucho, es obvio que se inspira mucho en el cine de Lynch y tiene ahí esos toquecillos. Pero yo, que no soy especialmente fan de algunas películas de Lynch o cuando se le va del todo la olla... precisamente lo que me gusta de Donnie Darko es que sí que tiene todos esos momentos, es onírica y surrealista, pero tiene un fondo, aparte de que es perfectamente seguible, que no es una rayada mental que sea imposible de entender, que es perfectamente entendible por cualquiera. Se me ha ido la pinza en este momento. Eso, sí. que tiene todo este fondo, todos estos elementos, todas estas tramas secundarias que lo enriquecen y que no es simplemente la rayada mental como a la que muchos la simplifican la película, que a mí me fastidia. Como, ay, esa rayada mental, Donnie Darko. ¿Cómo que rayada mental? O sea, la gente se queda en estos momentos más surrealistas de la película, en las apariciones, en las visiones, en lo que sea, en los momentos chungos de Donnie Darko, y realmente se pierden lo que está contando la película. Que es lo que dices tú, no deja de ser una historia de amor de un chico que se siente solo y que en el fondo quiere a su familia, aunque le sea difícil demostrarlo o que le entiendan. Y no sé, es una historia de inadaptados, porque además, eso, la película está llena de inadaptados por todas partes. Y, en fin, eso. Sí, sí, no, realmente lo has dicho muy bien. Yo creo que hay un problema con las películas que tienen algo de ciencia ficción, que parece que la gente como que es muy reticente a ver algo más que no sea la premisa de ciencia ficción. Hay una especie de, no sé, aversión o que sale sarpullido la gente por intentar darse cuenta de que la ciencia ficción puede ser solamente un vehículo para contar otra cosa más interesante. Que realmente la ciencia ficción, la mejor ciencia ficción es la que hace eso. Pero bueno, parece que estamos todos metidos en una generación que busca explosiones y cosas. Y así. Explosiones y cosas. Y naves espaciales, y cuando se salen de eso y se intenten un poco más allá con el desarrollo de personajes y otras historias que no tienen por qué seguir todo eso, pues dicen, bah, eso no es lo interesante. Lo interesante es. El por qué el avión se estrella, o si era un avión de Oceanic Airlines o qué, ¿sabes? Es bastante extraño todo eso. Pero dicho eso, una cosa que me gusta mucho es la banda sonora de la película, con temas así de la época y algunos... Me encanta la banda sonora. Sí. Hay Joy Division. Me gusta cuando, al principio, cuando he llegado a lidiar con el instituto y va todo a cámara lenta, te va presentando a todos los personajes del instituto, a todos los profesores y tal, que está la canción esta de Head Over Heels. O el fin. Es que a mí la música de la película me encanta. La del final, que es genial. Sí. Porque concuerda perfectamente con lo que es el personaje de la película. La letra de esa canción. Es genial. Es que concuerda la letra, luego el ritmo con las secuencias que está mostrando, cómo está mostrando a todos los personajes. Es perfecta. Que me hizo gracia porque hubo un momento. Esta peli es del 2001. Luego hubo un momento como el 2004-2005 que todas las series acababan su último capítulo de temporada y en plan, ¡ay, qué felices somos todos con esta canción! Era la Adele del momento. Totalmente, era la Rolling in the Deep del momento. Y cuando lo estaba viendo digo, joder, es que Donnie Darko influencia. Fue muy grande eso, sí. Y bueno... ¿qué más se puede decir? Pues es que no mucho más. Sí, se puede decir mucho. Chabón, sí. Por Dios. ¿Seguro? Seguro. Te estaba provocando. Yo quiero decir que, bueno, aparte de todos los aspectos argumentales, a mí me encanta cómo lleva la tensión. Es una película que, leyendo, veo que gente califica de lenta. ¿Qué dices? Se me ponen los ojos como platos, porque a mí me parece que es... una película que consigue, como muy pocas, conseguir una tensión y una inquietud constantes. O sea, es que es es la inquietud hecha película. Porque estás todo el tiempo esperando a que pase algo y realmente los momentos más en plan, pues que liberan un poco esa tensión, cuando aparece a lo mejor el conejo o tienes un momento de Donnie un poquito así que se le pira la pinza. Pero realmente la mayoría del tiempo es tensión pura y dura que se mantiene, que se mantiene, que se mantiene y nunca se rompe. Y es que lo consigue entre las interpretaciones, la dirección, la forma, bueno, también la música, por supuesto. Es como que mantiene siempre ese tono de tensión que no acaba nunca. Y a mí es que eso me encanta de la película y creo que es una cosa que la hace destacar por encima de muchas. Que intentan este tipo de historias de historias es complicado, pero que sí que hay otras que intentan mantener esa tensión y no lo consiguen, y Donnie Darko es como eso, la nota de tensión constante que no rompe nunca, y si se rompe, se rompe hacia arriba, no hacia abajo, y en fin, que a mí pero eso además, me encanta. Es que la historia que te cuentan tiene tantos detalles y todos los diálogos tienen relación con lo que está sucediendo. Y hay muchos detalles y cosas que van poco a poco saliendo a la luz después de que a lo mejor te lo han contado hace 5 minutos y no puedes perderte nada de ello. Es casi mágico, ¿no? Realmente es todo está tan bien escrito y tan bien llevado que si te pierdes cualquier detalle, pues a lo mejor no entiendes por qué está haciendo algo Donnie Darko en ese preciso instante. Desde luego es una película que requiere una atención del espectador completa. Eso... De hecho... hay un momento en el que yo no me había dado cuenta de la primera vez que la vi, que es el que te estaba preguntando antes de los conejos. Hay un momento en el que la profesora les está poniendo una película de animación en la que aparecen unos conejos que están en la guerra y van a estar a punto de morir y tal. Donnie Darko se enfada y la profesora corta la película y se ponen a hablar del tema. Y ella dice algo que me hace mucha gracia, que habla del Deus Ex Machina, que es este recurso de guión... que tiene muchas historias de que viene pues, de los griegos, tal, bueno, en fin. No eso, recurso, no error. Gracias, Adri, gracias. Que es que, bueno, que todo se soluciona por un ente divino... Que, o elemento externo. O elemento externo a la narración, que mucha gente ahora lo llama, se lo han sacado de la manga, que no deja de ser también un poquito así, pero... es como eso, en las historias de los mitos griegos y romanos y tal, era pues intervención divina y las cosas se solucionaban, estaban a punto de explotar, no había forma de salir de ellas y es un recurso de narración. Y la profesora lo cuenta con respecto a la película esta, como contestación al cabreo de Donnie Darko, y entonces hace esa referencia a Dios que me hace mucha gracia porque también Donnie Darko no deja de ser... como una especie de dios en su historia. Y es como un detalle que dije, ¡ay! Es que esta película está llena, sí, de cositas. Claro, es que sin la intervención del protagonista no se puede hacer nada directamente. Se puede interpretar de esa forma, como si fuera la mano de Dios, vamos, haciendo todo lo que claro, hace. Claro, porque el final realmente es un deus ex machina, pero que es él, que es en plan, al final está todo a punto, o sea, ha muerto todo el mundo, su familia está a punto de, o sea, su madre y su hermana están a punto de morir y tal, ¿y qué pasa? Pues, Donnie Darko está otra vez en su cuarto y tiene la opción de morir y salvar al resto. Es como, pues, muy... de Dios esto, ¿no? Claro, pero él está, muy dentro, divino. Él está dentro de la historia todo el rato. No, está dentro de la historia, claro. Lo que juega el guión es con eso precisamente porque hay elementos externos que son lo que le hacen a él salvarlo, ¿no? Entonces, sí, te hablan de ese recurso, pero al mismo tiempo es como... ¿existe o no existe en la película? Eso da para un debate, yo creo. A mí es que el tema este... Voy a hablar del de usar máquina... Bueno, en fin... Que yo también quería decir otra cosa y se me ha olvidado. Es... Ah, bueno, tengo un dato de mierda. Bueno, tengo dos, de hecho. Seguro que te diste cuenta y te acordaste de mí, o a lo mejor no, y soy una pedorra. Al principio de la película, cuando Donnie vuelve de que se acaba de despertar en medio de la carretera, llega a casa, su madre está leyendo It de sí, Stephen King. Me acordé de ti. Dije, anda, está leyendo Stephen King. Sí, me acordé. Y luego me hace gracia que al final del todo, cuando el coche atropella a la chica, el que conduce es el conejo, es Frank, y el otro es un payaso. Sí. Muy parecido al It, que por cierto es el actor que hace de Topher en Dollhouse. Sale ahí como 5 segundos, pero se le reconoce. Y ese es un dato de mierda. Y el otro dato de mierda es que la casa en la que viven es la casa de Forrest Gump. ¿Qué me dices? ¿No te diste cuenta? Es la casa... Yo no lo... De hecho, lo digo aquí y ahora, no lo he comprobado, ¿eh? No, lo acabo de ver en mis notas de cuando la estaba viendo y no me he acordado de comprobarlo. Pero pondría la mano en el fuego en que es la casa de Forrest Gump. Vamos, la casa de la madre de Forrest Gump. No me di cuenta yo de ese detalle. ¿Quién sabe? Pues sí, pues sí. Hasta el césped es cuando Forrest está ahí. Que sí, había las huellas de Forrest. Sí, estaban ahí. ¿Y qué más? No sé, ¿qué más? ¿Tú quieres decir algo más? Yo ya he terminado, por mi parte. Terminado. Creo que ya hemos dicho bastantes cosas. ¿Qué poco dices de Donnie Darko? Yo es que podría seguir... ¿Cómo que qué poco dices? Pues podría hablar de... A mí... No, sí, podríamos hablar de lo que quieras de la película, pero... Pues hay otra cosa que me gusta. Es que me gusta mucho la película. Este detalle de montaje que me gusta mucho, que es muy constante a lo largo de toda la película, y es que cuando Donnie tiene un episodio de estos de que Frank le obliga a hacer una de esas cosas que va a provocar pues que la historia avance o que, digamos, que siga la cadena de acontecimientos que le llegarán al final, siempre lo intercala con consecuencias que están pasando en otro sitio en ese momento, que afecta, o sea, que es, digamos, imágenes de las personas a las que van a afectar. Si es, por ejemplo, cuando están todos están las niñas en el concurso este de baile y él va a quemar la casa del Patrick Swayze y tal, es como que me resulta curioso porque siempre lo hace y siempre te deja muy claro con ese montaje a quién va a afectar la historia y hacia dónde va a avanzar. Y es una cosa que no se nota al principio, o sea, en la primera visionada, y son esos detalles que se ven con el segundo, y tengo que admitir que aunque reconozco que me daba pereza ver Donnie Darko otra vez, después de verla esta vez me han dado ganas de verla una tercera, porque es que estoy segura de que voy a encontrar otras 5 cosas que no había visto en la segunda vez que la he visto. Y eso es todo. Ya no digo más, Ramón. No, eso demuestra, de verdad, demuestra que eso, que la película tiene muchísimos detalles y que está súper mega pensada en todos los aspectos. Súper mega, hiper, ultra. Uber. Es que no hay palabras para definirlo, en serio, es una película que con cada revisionado seguramente ganará bastante más. Yo tampoco la había vuelto a ver precisamente por ese efecto de desorientación que tuve al verla, que me gustó muchísimo, pero acabé como, ¡jarr! ¿Qué he visto? ¡Madre mía! Dolor de cabeza casi. Y no la voy a vuelto a ver desde la primera vez. Y eso ha sido como, ¡qué buena es! Como, ¿por qué no la había visto? Esta película es de cabecera completamente. Pues nada, yo creo que ya, ¿no? Ya podemos eso. Pasar a... todo el mundo a ver Donnie Darko y eso, ya nos diréis. Bueno, si no la habían visto después de hablar, les compadezco, pero no, sí. A verla otra vez. Pasamos a la buena, la fea y la mala, ¿no? Pasemos. Pues empezamos a hablar de los estrenos de junio de este año 2011 en el que estamos. Que será la última vez que hablamos de estrenos en esta temporada. Le avisamos. ¡Hala! ¡Qué agorero eres! Vamos avisando. ¡Eres agorer! Arranco. Esta sección, la buena, la fea y la mala, ya sabéis, pues le ponemos ahí las buenas, las que creemos que merecen la pena ver, la fea es la de no sé yo, y la mala es la de huir de las salas de cine y gastar vuestro dinero en otra cosa mejor, como, no sé, un Donnie. Empezamos, vamos a hablar por días, como últimamente hacemos, y empezamos con el 3 de junio. Y empiezo yo, ya que estoy ahí... Lanzada al estrellato. Con X-Men First Class, que es la quinta película de la saga X-Men. Qué ganas tengo de no verla. Bueno, sí, sigue. Yo la he puesto en buenas porque, aunque no solo me ha gustado X-Men... ¿Solo? Pues la 2 era mejor. ¿La 2? A lo mejor era la 2. Bueno, no lo sé. Me ha gustado una de las tres X-Men y a lo mejor no la aborrecí y el resto las aborrecí. A pesar de eso, esta, no sé por qué, yo creo que es James McAvoy, pero no lo sé. Esta es la buena. Esta es la buena, que sí, que la quinta la va la vencida. Además es Matthew Vaughn el director, que es el director de Kick-Ass. Y de Stardust, una película bastante infravalorada por ahí. Sí, pensaba que te ibas a meter con Stardust. No. La ha visto nadie, me sorprende que la hayas visto. X-Men First Class narra la juventud del profesor Xavier... Y de Magneto también, antes de que sean rivales forever, y cuando están descubriendo sus poderes y cuando colaboran juntos y estas cosas, ¿no? Están por ahí James McAvoy, Kevin Bacon, January Jones, Rose Byrne, Jason Fleming y mucha gente. Y yo tengo que decir que entre lo que he oído y que no sé, y James McAvoy, no... Yo tengo, esta la voy a ver. Yo es que soy un poco masoca. Igual que voy a ver Transformer 3, porque la veré, porque soy así de absurda. Pues voy a ver esta. Y ya os contaré. Yo la he puesto en las feas, porque estoy muy cansado ya de esta franquicia. Porque, a ver, yo ya solo con el tráiler no fui a ver X-Men 3, porque dije, ¿qué es esto? Madre mía. Además, con el cambio de director, Lobezno también huí. Solo por ver. Lo ves, solo no, es, leyendo las críticas. Entonces, es que no es mala, es que es lo siguiente. No, es lo siguiente a lo siguiente. A lo mejor un día que la echen en Telecinco, si eso, la veo. Que por cierto, a propósito de Lobezno, me hace graciísima que están preparando la película de Lobezno 2, la segunda parte. Sí, y se pelean todos los directores. Y se pelean los directores por hacerla. Y es como, pero nadie ha visto la yo primera. Yo creo que es mentira, ¿eh? O sea, yo no creo sé. Que eso de que se peguen los directores. Que hay ahí unos directores en la lista que digo, tú antes molabas. Yo creo que es un viral, lo que de los directores. Es un viral. Me encanta. Bueno, háblanos de la otra, sí, que la tenemos que se en buenas. Ese día, 3 de junio, que yo la tengo puesta como buena y Adri también. Es un documental de nuestro buen amigo Michael Winterbottom, un director que me gusta mucho. Y es un poco raruno, pero me gusta. Y de Matt Whitecross, que se llama La Doctrina del Shock, The Shock Doctrine, que habla un poco de los orígenes de las teorías económicas de Milton Friedman, que es un famoso economista que recibió el premio Nobel en su momento, y cómo ha influenciado eso a las políticas económicas en Occidente y en todo el mundo mundial en general, todo lo que es las teorías económicas de los conservadores, de los neocons que se llaman, y bueno, habla de eso, de cómo se pusieron en práctica y su influencia en otros, en un montón de países. No se puede decir mucho más, o sea, hay que verlo. No, está basada en una novela. Está basada en una novela, cierto, también. Ah, bueno. De una periodista. Bueno, una novela. Supongo que la novela será de divulgación. Sí, periodística, claro. No lo sé. De una periodista que al parecer tuvo mucho éxito en su momento. Y que no sé, a mí la verdad es que me llama la atención. Supongo que estoy ahí con la vena la vena quiero sufrir después de sufrir con Inside Job. Sí, será. Esa tiene pinta de ser más heavy todavía. Sí, irá por ese camino, sí. Hay que decir que es un documental de 2009 y que llega aquí bastante tarde porque ya se estrenó en todo el mundo, yo creo. Y que, bueno, si tiene mala distribución, habrá que intentar verla por otros medios alternativos porque no creo que llegue a verse esto en DVD en España. Lo dudo bastante. Podemos seguir, yo creo. Sí, pasamos al 10 de junio. Yo tengo dos, una la digo rápido. Bueno, la decimos rápido, yo, que es Hannah, que yo la tengo en feas. John Buena, porque es buena y vivo en mi burbuja y sale Kate Blanchett. Y otra es Insidious, que es una película que me quedé sin ver en Sitges, que ha tenido muy buenas críticas en general. El director es James Wan, que es el director de la primera película de la saga Saw, o sea, la buena. Y están por ahí Patrick Wilson, Rose Byrne, que es como, también están aquí en First Class, y otros. Y otros. Bueno, y otros, sí. Es que yo, rigor cinematográfico. La historia es, bueno, Josh, que es Patrick Wilson, y su esposa, que es Rose Byrne, y los tres hijos se mudan a una vieja casa. Pero tras un accidente, el niño pequeño entra en coma y al mismo tiempo empiezan a producirse fenómenos extraños. Eterna película de suspense de casa que pasan cosas raras. Pero bueno, hace tiempo que no veo una de este estilo que me guste de verdad. Y espero que con las críticas que ha tenido por ahí y tal, me fío del mundo, porque soy así. ¿Del caserío te fías? Y espero que esta sea la definitiva de los últimos años. Y por mis partes, voy a decir que se estrena... ¿Esta no se había estrenado antes? ¿O la habían anunciado? No, esta la habían anunciado, sí, porque esta la puse yo a parir, bueno, en su momento. Pues es la que ya comentó Adri en su momento, la... anterior película de Wes Craven, el que redefine con cada película el género de terror, que es Almas Condenadas, My Soul to Take, que no, o sea, mala, huir de ella. Las críticas son geniales de la película y yo personalmente es que me aburre Wes Craven ya, dedícate a otra cosa, que tú algo de talento tenías, haz algo diferente, por favor, gracias. De verdad, no hay mucho que decir de la película, es que es eso, ya la comentó Adri, y que es un asesino en serie y que dice que tiene muchas ganas de matar a 7 niños que nacieron en la noche en la que murió y ya está. Ha pasado el tiempo, vuelve para matar y será ver a gente muriendo y ya. Me encanta, será ver a gente muriendo. Es verdad. Bueno, pues nada, pasamos entonces al 17 de junio, en el que se estrena... A ver, voy a ello. Si chutos el jamume al masabei enos. Tu hebreo está bastante oxidado. Que es de Human Resources Manager. Bueno, sí, el tío de los recursos humanos. Es mi momento afabasta de la semana, que yo también tengo mi parte. No, la verdad es que no había oído hablar de esta película hasta que me puse a mirar los estrenos de este mes. Pero el cine es una película israelí. Y la verdad es que el cine israelí que he podido ver, que ha sido bastante gracias al Festival de San Sebastián, siempre me ha gustado mucho, porque siempre cuentan historias muy interesantes y muy emotivas y mezclan muy bien el drama y la comedia. Y este tiene pinta de ser ese rollo. Bueno, cuento. El gerente de recursos humanos de la panadería más grande de Jerusalén tiene serios problemas. Está separado de su mujer, se ha distanciado de su hija y está en un trabajo que odia. Y de repente una de las empleadas, que es una trabajadora extranjera, fallece por una explosión de un hombre bomba y su cuerpo no es reclamado. Y se acusa a la panadería de inhumanidad e indiferencia. Y bueno, esa es la razón por la que el gerente, vamos, el protagonista, pues tiene que enmendar la situación como le sea posible. Parece ser que es un poco rollo road movie. Y no sé, entre lo que he visto de ahí por ahí algún tráiler y tal, y que ya os digo que es este tipo de cine, me ha gustado lo que he visto hasta ahora. Yo la pongo en buenas. Sé que va a ser muy complicado de ver para alguien que no viva en una gran capital, pero... ¡Ay, cómo las tira! No, joder, no lo estaba diciendo en plan, siempre ha habido clases, ¿vale? Eres lo peor. No, pero lo digo siendo sincera, que sí que es cierto que yo sé que esta película, a lo mejor yo tengo la posibilidad de verla en el cine más... pequeñito de versión original en el que ponen películas como El Árbol, que también las han este fin de semana, o sea, este mes, por cierto, y películas que no ve nadie. Y como mucho tendré suerte de que la pongan ahí, pero que yo sé que es una película que va a ser complicada de ver para la gente aquí. Y eso. Y no sé. No, que yo solamente decir que es cierto que, aunque parece increíble con esa premisa de un hombre bomba y demás, es curioso cómo los cineastas israelíes son capaces de coger muchas veces premisas relacionadas con el conflicto palestino y demás, y hacer películas que, aun dentro de que son dramas, tienen bastante humor negro y bastante crítica social a ellos mismos y política, efectivamente, crítica política, y lo hacen eso con un rollo de mezclando humor y drama que sorprende mucho, la verdad. Yo hay sí di, no, que hay una que ya hablaré en un futuro, en una futura sección, creando expectativas, que se llama Full Gesture, que es una película también israelí, que es precisamente eso, o sea, es una situación súper dramática, pero tiene tanto humor negro que se ríe un poco de la situación y del propio personaje, el que pobre está pasando unos calvarios impresionantes, y hasta te ríes a carcajada, ¿eh? Y eso que está pasando, pues eso, que es todo una mierda lo que le está pasando al protagonista, y que tiene todo, pues toda la crítica política y demás. Pero son películas eso que tienen, las que he visto, tienen esa facilidad de mezclar los dos géneros. Y que lo hacen muy bien, Leches. Sí, a mí me viene a la mente Free Zone, de Amos Hitai, que, por cierto, aparecía ahí Natalie Portman y Carmen Maura, creo que tenía un papelillo. Y eso, hablaba también del tema, de los problemas entre Siria, Palestina y toda esta zona, y mezclándolo con humor, mientras que veías, yo qué sé, a gente quemando casas, y los personajes estaban discutiendo y demás, y con unos diálogos muy de vamos a sacarle punta a todo, y al principio te quedas realmente con una cara de ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? Pero luego ya cuando entras en las películas vale mucho la pena. Por mi parte, si no tienes nada más que decir, no. Desrecomiendo y pongo como fea no Kung Fu Panda 2. Porque, a ver, la primera película me hizo relativa gracia, pero creo que la gracia de la película estaba en que en la premisa del panda intentando ser un guerrero de Kung Fu y demás, cuando su padre intentaba que se fuera el vendedor de fideos, ¿no? Y la película era graciosilla y tenía unas escenas de acción muy logradas con los personajes y aprovechando la fisonomía de los animalicos. Y eso, ahora han hecho una secuela que es otra vez lo mismo, pero bueno, que supongo que tendrán que ir a por un nuevo maluto y demás, que quiere conquistar China y con el Kung Fu verdadero pues defender a China y demás. Que a ver, que no digo que pueda estar mal, pero yo desde luego al cine no iría a verla. Yo no sé, creo que va a ser un poco engañifa, pero bien, la dejo ahí en la recámara. Yo la tengo en buenas, pero porque, bueno, yo realmente Kung Fu Panda no la vi en cine. De hecho, la vi en el avión. Película de avión, claro, no cuenta la opinión de una película vista en el avión. Claro, no es que es verdad. La película, o sea, es que sí. Pero no. Conste que Jumper la vi en el avión y me pareció mala igualmente. Pero sí, yo no sé. A mí me divirtió bastante y esta espero que me divierta igual. Y no creo que vaya al cine a verla tampoco. Pero cuando si cae en mis manos, por lo que sea, de algún método que nunca diré, en antena por satélite, yo creo que la veré y espero, yo creo que puede ser igual de diver. Yo soy muy ingenua, ya lo he dicho varias veces. Sí, está claro. Y habla tú, venga, ahora tu momento gafapaster. ¿Pero qué gafapaster? ¿Desde cuándo Jean-Pierre Jeunet es gafapaster? Que no, que me voy a meterme contigo. El es director que de yo Amelie. Quiero, ya te llamo gafapasta de forma gratuita, Ramón. Ya veo, no hace falta que lo digas, ¿eh? No hace falta. Bueno, pues el director de Amelie hace 2 años estrenó una película y ahora se estrena aquí en España, que es Micmax, o el título original es Micmax Attire Larigot, o algo así, que no ni me he hecho esfuerzo en pronunciarlo porque es imposible. Eso te digo, bueno, ni medio. Yo qué sé, algo, por una G o algo, nah, no sé. Igual. Entonces, nada, es una película con el estilo, ya yo creo que vuelve a sus orígenes aquí, es un tío que cuando era niño, pues su padre murió en el Sáhara por una mina antipersona. Joder, estamos que lo tiramos con las películas aquí, con bombas y demás. Y de adulto recibe un balazo en la cabeza. Entonces, para salvarse la vida, los médicos, para salvarle la vida, no se la quitan, porque si se la quitan, piensan que muere. Y eso, y va por ahí por las calles, y conoce artistas callejeros, y es una película un poco raruna, que por eso yo la recomiendo completamente, y la tengo entre mis buenas, porque ya Jean-Pierre Jeunet nunca me ha defraudado, y tiene ese estilo particular que me encanta ver en el cine, y si, creo que esta película vuelve precisamente a lo que eran sus primeras películas, con mucho más humor que Largo Domingo de Noviazgo, que vale, que era una película que tenía cierta dosis de humor, pero era un dramón del 15, y vuelve a eso, a lo que era Delicatessen o La ciudad de los niños perdidos, por ese lado, que tenía esa parte más imaginativa y demás que tanto nos gusta de este hombre. Lo que no entiendo es por qué ha tardado tanto en llegar a España. Alguien, van a rodar cabezas, solo diré eso. Y... pues nada, habla tú de 23 de junio, porque ya sí, 23 de junio hay una peliculilla que se llama Last Night, solo una noche, de Masi Tajedin o algo así, que es su primera película, si no voy mal, y protagoniza Keira Knightley, casualmente, que es una de las razones por las que no está en feas, digo en malas, perdón, esta película, porque, no, a ver, la película pinta bien, ¿no? Está Sam Worthington, Eva Méndez y Guilhem Canet, que aparecía en una película que era Juntos Nada Más, una película de Claude Berry de hace unos años, basada en una novela bastante también famosilla, que está bastante bien. Y es una película drama romántico con un matrimonio en Nueva York que está ahí pendiente, sí, de una infidelidad, y habla pues es un poco de si llegará a cabo la infidelidad o no, porque se encuentra con una compañera de trabajo ahí y las cosas son las cosas. La película pinta bien, lo que pasa es que tengo bastante miedillo, porque eso es, además es la guionista de The Jacket y... ¡Madre mía, The Jacket! Ahí está. ¡Qué mala es esa película! Yo tengo buenas sensaciones con esta de The Last Night, pero, o sea, Last Night, perdón, que no confundir con la de hace unos cuantos años, que eran varias historias con Winona Ryder y demás, que esa película, por cierto, molaba mucho. Esta es otra, diferente, del año pasado, y cuenta bien, pero tengo ahí el mal rollo por eso, por la directora y porque con Sam Worthington, yo es que no le veo protagonizando un drama romántico, llámame raro. Bueno, bueno. Y el 24 de junio, que por cierto, el 23 de junio, vale, porque es fiesta. El 24 de junio se estrena una que Ramón va a correr a las salas a ver. A ver, primero, Resacón en Las Vegas, de Hamover, estaba divertidilla, ¿vale? Me gustó, era divertida, era algo refrescante dentro de las comedias que se estaban haciendo, pero, de serio, ya sus productores han hecho esa de ir de un sitio a otro del país, que era como, vale, era la misma premisa, o sea, el mismo tipo de humor, pero en una road movie. Y ahora han vuelto con Resacón 2, ahora en Tailandia, que han hecho una gracia con el título en inglés, que han puesto The Hangover Part 2, como, ¿sabes? Como The Godfather Part 2, jaja, qué gracia. Bueno, pues han hecho esa gracia, ese paralelismo con El Padrino Parte 2, y Todd Phillips aquí vuelve a dirigir al Gaffianakis este, y a Bradley Cooper y a Helms, y a Liam Neeson, que aparece por ahí, que al final parece que aparece, que iba a ser Mel Gibson, decían, ¿no? O algo así, y al final no apareció por unas declaraciones, no sé qué rollo. Bueno, hubo ahí una polémica de baratillo, y es lo mismo otra vez. Se despiertan que no se recuerdan de nada, algo pasa y tienen que solucionar el tema, y es más de lo mismo, y no, por favor. ¡Uy, pero vamos, Ramón, a morir todos! ¡No, Ramón! ¡Guarda! Está entre las guarda, malas, ya está. No, guarda tu odio. Sí, hay más intenso. Odio. Aquí es mini-odio. ¡Mini-odio! Porque el 29 de junio, el último fin de semana del voy mes... Voy a estar haciendo cola ya desde primero de mes. Ya, hay que comprar las entradas de forma anticipada, porque se estrena Transformers 3 de oh, Dark Side of the Moon, sí. El lado oscuro, oculto y chungo de la luna. Seguro que está mejor en 3D, que al principio decía Michael Bay, y el 3D es una mierda, y luego va y la hace en 3D. Y... no te metas... A ver, esto es así, Michael Bay dijo. Es esto que no es podemos así, hacer vale. En 3D, pero Michael Bay... Porque las escenas de acción no quedarían bien, y luego a la semana, la vamos a hacer en 3D. Yo estoy totalmente forever alone defendiendo siempre a Michael Bay, pero... Que tiene películas no, que me Michael gustan, Bay, pero es Michael que Bay, no, en serio. Desde que abandonó a Oppenheimer no ha sido el mismo. Yo, lo voy a confesar, Seguro que veo Transformers 3, porque soy así de absurda. Y de mamarracha. Y de mamarracha. Pero es mala, no vayáis a ver a la sala. Bueno, tiene algo a su favor, no está Megan Fox. Sí, ¿ves? Está Rosie Huntington-Whiteley esta, que es una modelo de lencería. Huntington, claro. Que yo creo que sutiles, lo de Transformers, Michael Bay es sutil. Yo creo que ante va todo a hacer mucho mejor su papel, porque ya que está para lucir palmito, pues una profesional, claro. Ya está. Pues sí. Y aparece Patrick Dempsey, yo creo que eso es un pro para ti, ¿no? Ajá. No puedo con ese tío. Bueno, yo quiero acabar con una cosica pequeñica. No lo digas, que se entera la gente. Y luego no podemos ir. Sí. Que sí, no sé. Tranquilo, vamos a estar ahí 5 horas antes. Porque por si... Bueno, os voy a decir, que si no, la gente no sabe de qué estamos hablando. La Filmoteca Española que tiene su sede en Madrid, tiene no, un cine no es, que se llama... No, no está en Madrid, está en Badajoz. Que se llama el Cine Doré y que tiene... Podéis ver su programación en la página web. Y que ponen muchas cosas, hay ciclos de todo, para todos los gustos. Este mes de junio proyecta una de las nuestras grandes películas de la infancia, que ya lo dijimos, de hecho la pusimos la primera de la lista, sí, en el anterior episodio, que es E.T. el extraterrestre. La ponen 3 días montaje durante del director, por cierto, todo junio. Y es una ocasión probablemente única de poder volver a ver E.T. en pantalla grande. Bueno volver. Yo no la vi en pantalla el grande. El corte del director la reestrenaron en cines. Aunque no sé pues, si se estrenó mucho porque no la recuerdo. ¡Calla! Perdón. No, bueno, no lo sé. Para el que a lo mejor alguien la ha visto en pantalla grande. Yo no. Y quiero. Y en fin, que lo quería decir porque, bueno, para aquellos que están en Madrid o que vayan a pasar por Madrid o lo que sea, pues que lo tengan en cuenta, que lo miren. Porque pero que no vayan distintos. El sábado 18, ¿vale? Pero no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo el día por algo, podéis ir, Ramón. Podéis ir cualquier otro día excepto ese, ¿vale? O reservarme un asiento. Lo echan un martes, un viernes y el sábado. Un sábado, de sábado 18 a las 5:30, ya que estamos, ya lo has dicho. ¿No? Eso, yo creo que, en fin, que es una ocasión única. Sí, y mejor y que ya ver... he puesto la fecha, la fecha en mi agenda. Mejor que ver otras películas. Por cierto, Transformers 3, entre las malas, ¿eh? Por si no se ha dado cuenta, por si no lo ha quedado claro, también estaba entre las malas. Y E.T. entre las buenísimas, desde luego. Entre las buenísimas, buenérrimas of the viendo life. La cartelera, si decidís ir, pues... que está muy chunga ya, en junio, güey. Si decidís ir, no, avisarnos, que nosotros vamos a estar allí los primeros. Bueno, o no, y... o no nos aviséis, no que sé. Que Adri pasa bueno, mucha si vergüenza cuando le piden autógrafos. Qué idiota es. No, paso vergüenza en general. Pero eso, que... cosas. Y que el cine doble es barato, cuesta 2,5 euros. Pues, ahora, ya lo has fastidiado. Que, bueno, ¿qué? ¿Pasamos ya a la sección de los oyentes? Pasemos, que no teníamos contenidos y mira cómo estamos. Y es momento de Malditos Bastardos, la sección de nuestros queridísimos oyentes, vosotros, ustedes. Lo primero que queremos decir es que gracias por compartir todas vuestras pelis de la infancia, por Twitter, por el Facebook, por el blog y todo. Muchas gracias. Lo segundo que quiero decir es... voy a destacar la cantidad de sorprendidos que hay. Ya empezamos. Como, por ejemplo, Óscar Trujillo o C.S. o Gor, y C-Chan, por poner unos ejemplos, que seguro que lo pensó mucha gente cuando oyó el esto episodio. Esto es una conspiración. Pero una conspiración. Les dio miedo por si Ramón tomaba represalias. Hay mucho sorprendido ante la lista de películas de la infancia de Ramón. Pero será posible. Pero será posible nada. Es esto que es muy a quién ve, como decía... no sé quién, creo que era César Gor, que ¿quién ve en versión original cuando es pequeño azul? Es que no me lo creo. Bueno, me lo creo, así ha salido, Ramón. En fin. Pero si es completamente normal y corriente, una película de la infancia normal. Después del dedo acusatorio número 1, llega el dedo acusatorio número 2. Bueno, ya a estas alturas sabréis quién ha elegido los comentarios para comentar en esta sección. ¿Qué? No. Luego está Miquelete, que nos dejaba un comentario en el blog, y su postdata, que lo quiero destacar aquí porque creo que es importante, dice, ¿es realmente necesario alargar un podcast con 4 interminables minutos de cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha al final? Dos cosas te voy a decir, Miquelete. A ver, Primero, la canción mola. Eso es indiscutible. Y segundo... ¿Quién habrá elegido la canción? La culpa es del productor que define la escaleta. Yo no, yo soy una mera marioneta, un pelele en sus manos. En las manos del productor y del montador. Yo quiero levantar aquí la bandera en plan indignados. En plan indignados. Ram, por favor, todos los que queráis que Ramón deje de poner 4 minutos al final del podcast, por favor, tenéis que hacer acto de presencia en el blog. Lo mismo lo cambio para la temporada que viene, pero ya para la que viene. Es que son muchos cambios. Pero de repente, son muchos cambios. Tenemos que hablar aquí de cosas de producción. En fin. Luego está... Joder, habla tú, ¿no? Bueno, lo hago un poco, ¿no? Akumana Sakura, también conocida como Nuria Querol en el mundo 1.0, que participa en el magnífico podcast de debate Dame la Voz, dijo claramente: Harrison Ford fue, es y será Han Solo. Pero, enseguida vino Teréfila y también dijo: Harrison Ford es más Indiana Jones para los que somos de la generación de los 80. Creo yo, dice. Bueno, además es protagonista. Sí, es cierto. Vale. Bueno, también es Deckard de Blade Runner, pero es que tiene esos tres personajes míticos para la cultura friki, que es complicado. Tiene una especie de problema mental de ahora soy Han Solo, ahora soy Indiana Jones, ahora soy Deckard. Problema mental es lo que quiero decir. A lo mejor tiene un problema mental, pero la otra opción es que a lo mejor es un actor. A lo mejor. Nos queda uno, cuéntalo tú, venga. Peach, que parece ser que es una especie de oyente junior que tenemos, que forman parte de su infancia películas como, atención, ojalá todo, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Que la vio con 9 años. Que en el cine. O Buscando a Nemo, que la vio con 12. Evidentemente ya con eso nos hacemos una idea de que no estamos hablando de la misma generación. No, yo le decía, porque lo quería comentar, le decía en el blog que a mí la verdad es que yo estoy muy contenta y satisfecha con las películas que forman parte de mi infancia. Pero cuando pienso en películas como las que dice ella, Buscando a Nemo, o también menciona Toy Story o Harry Potter y tal, que son películas a las que ya tengo cariño de por sí ahora y son películas que he visto de adulta, no me puedo imaginar lo que es ver Buscando a Nemo de peque. O sea, tiene que ser como... Va, los 80 eran mejores. Perdedores todos los que no... Sí, no, la generación de los 80 era mejor. Los 80 era lo mejor. La música, las sombreras, las películas, Indiana Jones, Spielberg, John Lucas, lo mejor del mundo, los 80. Cyndi Lauper, todo era lo mejor en los 80, hombre. Si es que no puede ser. Oye. Sí. Ramón. ¿Qué? Una cosa. Tenemos deberes, ¿no? ¿Deberes? ¿Hablas de la encuesta o de qué? Sí. Joder, con lo bien que lo he traído, bueno, no he traído, pues simplemente te he dicho, oye, pero sí, la encuesta, cuéntaselo, cuéntale la encuesta. Que como estamos terminando ya la temporada, la primera temporada maravillosa de este podcast, queremos hacer un poco de sondeo entre vosotros oyentes sobre qué os han parecido las secciones y un poco lo que hemos hecho a lo largo de esta temporada. Así que vamos a poner una encuesta muy visible en el blog, en el lateral y en el post de este episodio, que os preguntará de una forma amable y simpática qué secciones del podcast os gustan más, y podréis escoger hasta 3. Os pondremos ahí un listado de todas las secciones que hemos estrenado esta temporada, porque hay 2 secciones que no hemos estrenado. Y que están, que de hecho yo creo que están en la descripción del podcast, ¿no? Sí, están en la descripción. Pero no las hemos usado. Jamás, nunca. A lo mejor en la siguiente temporada aparecen o no, quién sabe. Pero bueno, os pondremos eso, un listado, y vosotros podréis marcar hasta 3 para saber un poco qué tal os va gustando las distintas secciones y los distintos enfoques de cada una de ellas. Y luego la siguiente, pues en el siguiente episodio os haremos otra encuesta también con otro tipo de sondeo al respecto para tener una idea de ello al final de la temporada. Para luego cuando presentemos las cosas al productor. Nos digan si nos renuevan o no, efectivamente. ¿Has puesto opción de otros? Porque yo creo que hay que poner opción de otros. ¿Pero qué otros? No hay más secciones. No, cuando hagamos las encuestas, yo creo que una de ellas sería... Tiene que ser con relación a la música que pones. Porque, claro, ya, Ramón, yo creo que ya solo por fastidiar... No solo pone 4 minutos al final del episodio. No, es que le ha dado por ponerlos al final de la sección. ¿Pero qué ahora? A ver, bueno, no vamos a discutir esto, porque yo siempre he puesto 10-15 segundos de música para separar secciones, que es lo normal. Que cuéntanos a dónde pueden dirigirse a nosotros si nos quieren decir cualquier cosa, si quieren decirnos que Donnie Darko es una rayada mental y es una mierda, o lo que sea. Pues estamos en Twitter, en arroba pelivista, estamos en Facebook en Esta peli ya la he visto, tenemos una dirección de mail que es entrada@estapeliyalavisto.com y una web maravillosa, monísima de la muerte, que a lo mejor la cambiamos y la renovamos un poco para la siguiente temporada, que está en estapeliyalavisto.com, donde tenéis todos los enlaces de descarga, los métodos de suscripción y toda nuestra vida ahí en vídeos, escándalos y demás, y cintas caseras de porno y todo eso. Sí. Me hace una gracia una cosa, Ramón. Sí. Todas las referencias estas que haces a la siguiente temporada, tal, es como que vamos dejando ahí el regusto a final de temporada. Por estamos supuesto. Construyendo sí. El final de temporada para que luego la gente no diga que nos lo hemos sacado de la manga. Estamos así construyendo poco a poco ahí, mola. Para que la gente no diga, no lo habéis avisado. Como no las mejores avisado. Series. Efectivamente, como Friends. Exacto, ahí te he visto, Ramón. Y ya vamos terminando. Yo he sido Ramón Rey y estoy encantado de conoceros. Y Adri un poco menos. Y no te sé que me ha llamado Adri, que es el nombre que me ponen los enemigos. Para la mía soy Adriana Izquierdo y también estoy encantada de conoceros. Y nos vemos, nos escuchamos. Hasta que hemos llegado, sí. Hasta la próxima. En la próxima. Let's chop, chop, chop.